385 grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Amigos, muy buenas tardes, que nos escuchan a través de www.385grados.com. Les habla su amiga Fabiola Rivera de Tauromaquia, Pasión y Arte. Hoy estamos haciendo un programa especial desde el Teatro Xicoténcatl en la ciudad de Tlaxcala, en donde hoy se lleva a cabo el Congreso Nacional La Tauromaquia, el Periodismo. Está a punto de dar inicio este congreso, en donde se ha creado una gran expectativa, pues toda la gente ha esperado este gran día. Hoy tendremos la magnífica conferencia, el mano a mano, entre el doctor Rafael Loret de Mola y Miriam Cardona, hablando de la Fiesta Brava. Así que ya estamos a punto de iniciar con esta conferencia. Mientras tanto, estamos escuchando Los Salterios de Huamantla, que ellos son el grupo de los hermanos Lira Soler. Vienen desde la ciudad de Huamantla, en donde estamos escuchando unas bonitas melodías. Mientras esto empieza a iniciar, la gente sigue entrando, se espera que sea un lleno en el teatro, en donde se ha tenido que controlar hoy el acceso, porque toda la gente quiere estar en este lugar. Así que bueno, vamos a iniciar hoy con esta conferencia. Serán 4 días de conferencias, iniciando hoy, y mañana a la misma hora también habrá una conferencia a las 5 de la tarde, asimismo seguido del viernes por la mañana y en la tarde, y el sábado. Se está esperando que la gente siga entrando para poder hacer la inauguración oficial del Congreso Nacional. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos hablan el director de Los Salterios de Huamantla. Así que bueno, pues antes de continuar ofreciéndoles un poquito de más temas musicales en Salterio, pues vamos a brindarle nosotros un aplauso para ustedes, porque están aquí compartiendo este momento con todos nosotros en este congreso que en breves instantes dará esa inauguración. Bien, pues ahora les vamos a ofrecer otro bonito paso doble titulado Silverio Pérez para todos ustedes. Thank you. Y bueno, pues de esta manera nosotros estamos dando oportunidad también de hacerle esa difusión a este instrumento que ha acogido con tanto orgullo Tlaxcala, como es el salterio. Y en esta ocasión, pues dos salterios quisimos atraerles a todos ustedes. Un salterio tenor y un salterio requinto, elaborado expresamente allá en Alzayanca, donde pues se inicia toda esta, pues realmente es una bonita tradición cultural que es el rescate del salterio. Y ahora pues grupo de salterios de Huamantla, de los hermanos Lira Soler, Salterios México de mis recuerdos, dirigidos por la licenciada María de los Ángeles Lira Soler. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a ese esfuerzo que ha hecho desde muy pequeña. Precisamente en este año estamos cumpliendo 22 años de ser parte de ese grupo de salterios y bueno, ofreciendo lo que nos gusta hacer, que es la música, y más cuando se trata de música de fiesta brava. Así que vamos a ofrecerles ahora un tema del maestro Agustín Lara titulado Granada para todos ustedes. Amigos, estamos de regreso en la señal a través de 385 grados del programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Les habla su amiga Fabiola Rivera. Seguimos aquí en esta transmisión especial que se está llevando a cabo desde el Teatro Xicoténcatl en la ciudad de Tlaxcala, en donde, bueno, está iniciando el Congreso Nacional La Tauromaquia y el Periodismo. Y bueno, como ya se los había mencionado, hoy es la inauguración, pero además la conferencia del mano a mano en la Fiesta Brava, en donde están hoy los como invitados el doctor Rafael Loro de Mola y Miriam Cardona, que bueno, ellos, como todos lo sabemos, son grandes expertos en el tema, en la Fiesta Brava. Vemos que ya entraron algunos invitados, ahí está el director del Instituto Taurino Tlaxcalteca, el contador Luis Mariano Andalco. También vimos ya entrar a varias figuras del toreo, como lo es el torero El Pana, que bueno, él también ya se está haciendo presente, que además también va a estar moderando una conferencia en estos días. Hoy el moderador, cambian los papeles en estas conferencias, el moderador es Uriel Moreno, el Zapata, a quien a él todavía no lo hemos visto, pero bueno, seguramente ya en unos momentos llegará, pues esto ya está a escasos minutos de iniciar. Seguimos aún con los alterios de Huamantla, donde, bueno, ellos vienen desde allá. Y ya también vimos entrar al maestro Uriel Moreno el Zapata, quien hoy será el moderador de esta conferencia. Ya están todo el cartel listo para dar inicio a la inauguración, así mismo como también a la conferencia de esta tarde, que estaba prevista que esta fuera mañana, pero bueno, por cuestiones de laborales del doctor Rafael Loret de Mola, se cambió de fecha. Así que bueno, desde hoy Tauromaquia, Pasión y Arte y 385 grados les van a llevar toda la conferencia y todos los detalles de lo que suceda hoy en el Teatro Xicoténcatl. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Viendo esos momentos muy taurinos, pues conociendo figuras, cada vez acercándonos más a aquellos que se han dedicado con todo ese arte y valor, ofrecer lo mejor de esos pases y ese olé que se escucha y retumba precisamente en las plazas de toros. Y bueno, pues también cabe mencionar que el grupo de salterios, con esos 22 años de trayectoria, pues esta es la forma de también seguir haciendo esa difusión con el salterio. Y nosotros con el salterio también le hacemos un olé a toda esa música tan bonita que tenemos, ¿verdad? Bueno, vamos a presentar también que nuestra licenciada en educación, María de los Ángeles, ella también tuvo la oportunidad de estar presentándose en el Cervantino en este año pasado, participando precisamente como invitada con el japonés Bruno Yamazaki y representando a Tlaxcala. Vamos a brindar un fuerte aplauso porque es un orgullo que una música de este tipo de concertistas también sea quien dirija el grupo de salterios. Gracias. Y bueno, pues vamos a continuar con otro tema más en lo que nos indican para la inauguración del evento de que engalana esta tarde. Ah, claro que sí, vamos a presentarlas. Allá está la licenciada en educación preescolar, Mariana Lira Briones. Eso es. José Carlos Lira Briones, guitarra. Salterio Requinto, Mauricio Carrillo Lira. Ah, bueno, la licenciada en Derecho, María de los Ángeles Lira Soler, fundadora del grupo de salterios. Guitarra también, lo van a ver en unos momentos. Sergio Lira Briones y su servidor, profesor Rafael Lira Soler, para servirles a todos. Somos el grupo de salterios de los hermanos Lira Soler. Y bueno, pues vamos a continuar con otro tema muy taurino también. España Cañí, para todos los matadores que en esta ocasión van a engalanar este momento, para todos aquellos amantes de la fiesta brava, este tema, España Cañí, para todos ustedes. Thank you. Ok, pues bueno, pues vamos dándole paso a lo que sigue, que es una última melodía que queremos ofrecerles para todos ustedes, dándole la más cordial bienvenida a aquellos que visitan nuestra entidad tlaxcalteca. Así que a todos 385 grados. Se sientan a gusto en esta nuestra ciudad y nuestro estado de Tlaxcala. Y nos despedimos, grupo de salterios de Huamantla, de los hermanos Lira Soler, con este tema que se titula El Sopilote Mojado. Muchas gracias para todos ustedes, gracias, muy buenas tardes y muchísimas gracias al Instituto Tlaxcalteca Taurino que nos hizo la cordial invitación. Con todo gusto compartir este momento tan grato para todos los tlaxcaltecas que amamos la fiesta brava. 85 grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Escucha todos los sábados a partir de las 15 horas por la 385, la radio exterior de Tlaxcala, el programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Comentarios, entrevistas y todo el acontecer taurino lo tenemos aquí en la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Galerías para todos ustedes. Saludos a todos los matadores que acompañan y engalan esta tarde, a todas las damitas, a todos los caballeros. Y bueno, pues nosotros con esta nos despedimos, grupo de salterios de Huamantla, de los hermanos Lira Soler. Gracias, muy buenas tardes con este tema, Españolerías para todos ustedes. De vuelta desde el Teatro Xicoténcatl, en donde se está llevando a cabo el Congreso Nacional, la Tauromaquia y el Periodismo. Pues bien, acaba de terminar los Salterios de Huamantla, los hermanos Lira Soler, en donde, bueno, ellos interpretaron algunos temas, y entre ellos Pasos Dobles, que bueno, acudiendo al tema del día de hoy, como ya les dijimos, hoy es la conferencia Mano a Mano en la Fiesta Brava, en donde estarán el doctor Rafael Loret de Mola y Miriam Cardona, que como ya les había dicho, pues ellos son unos expertos en el tema, así que hoy los tenemos aquí en el Teatro Xicoténcatl para aprender un poquito más de esto que a todos nos apasiona. Se está preparando ya el escenario en donde va a iniciar, en donde ya los tiene, se va a llevar a cabo la inauguración de este Congreso Nacional, en donde también, bueno, seguido de esta conferencia que ha causado mucha activa, pues se hizo un control para el acceso de las personas, para todos los que quisieron entrar hoy al Teatro Xicoténcatl. Así que bueno, vamos a esperar unos minutos para que se haga ya la inauguración oficial del Congreso Nacional, la Tauromaquia y el Periodismo. Vamos a hacer una pausa para regresar. ...185 grados. Escucha todos los sábados a partir de las 15 horas por la 385, la radio exterior de Tlaxcala, el programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Comentarios, entrevistas y todo el acontecer taurino lo tenemos aquí en la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Y el periodismo, don Mario Torres Callejas, Mayito. Para realizar la inauguración, solicitamos la presencia en el escenario de la licenciada Adriana Moreno Durán, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, representante del gobernador, del licenciado Mariano González Arur, del diputado Tomás Federico Orea Albarrán, presidente de la Comisión de Turismo de la 61ª Legislatura, del licenciado Eulalio Nava Briones, representante del licenciado Adolfo Escobar Jardines, presidente municipal de Tlaxcala, del maestro Guilebaldo Herrera Telles, director general del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, del maestro José Antonio Luna Alarcón, presidente de Círculos de Estudios Taurinos de la UPAEP, y del licenciado Luis Mariano Andalco López, director general del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino. Buenas tardes. Nos da mucho gusto compartir con ustedes esta tarde varios de los objetivos que cubren el programa de Mariano González Arur, gobernador de Tlaxcala. Uno y el primero, amenizados con este extraordinario grupo familiar, todos ellos son una familia, que nos comparten un saber hacer con esa maestría, nos abrió el entorno de algo extraordinario que nos lleva a un momento que es parte de la política cultural y turística del Estado, que es engrandecer nuestros valores. De verdad me da muchísimo gusto compartir con ustedes que muchos de estos objetivos se congregan el día de hoy. La maravilla de este grupo musical, la intención del gobierno del Estado de que la cultura de Tlaxcala, especialmente representada por la identidad de la cultura taurina, el día de hoy inicie con otro evento de carácter nacional, como prácticamente cada enero lo hemos hecho. El año pasado recordaremos que estábamos en la Asamblea Nacional de Ganaderos, de Toros de Lidia, y hoy empezamos con otro tema más que nos congrega para el saber hacer y el saber decir, que compartiremos a lo largo de estas tres tardes que parecieran que van a ser los tres tercios de una extraordinaria corrida. Nos da mucho gusto compartir con todos y cada uno de ustedes esta extraordinaria oportunidad de acrecentar nuestro conocimiento de la cultura taurina a través de, hoy lo hemos visto, la música, la escultura y la pintura, a través del póster que nos ha convocado para este evento. Por todos esos motivos, nos da muchísimo gusto, en nombre del gobernador Mariano González Arur, declarar inaugurado este Congreso Nacional de Periodismo Taurino, que sea para bien del toro, para bien de la cultura taurina tlaxcalteca y sobre todo para el desarrollo integral de Tlaxcala. Felicidades a todos, gracias maestros por compartir su saber. Agradecemos la presencia de autoridades municipales, de autoridades estatales, de peñas taurinas, de escuelas taurinas y de toda la afición taurina del estado y de los alrededores. Solicitamos la presencia en el escenario del matador de toros, Uriel Moreno El Zapata, quien será el moderador de esta conferencia, y la asistencia, por favor, del maestro Rafael Loret de Mola y de la licenciada Miriam Cardona Gutiérrez. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un placer el de estar aquí compartiendo este escenario al lado de dos personajes muy importantes. Y bueno, estoy haciendo mi debut, pero bueno, siempre se tiene que iniciar en algo y se me hace una apuesta muy interesante, gracias al contador, que hace que nos ponga a estudiar, que hace que no solamente la vida es la fiesta de los toros y el ensayo y leer de toros, sino es algo, tiene que abarcar algo mucho más allá. Señores, bienvenidos. Rafael de Mola Vadillo, Loret de Mola. Loret de Mola. Nació en Tampico, Tamaulipas, el 25 de octubre del 52. Abogado, periodista, escritor, locutor y comentarista de radio. Ha participado en la política mexicana y se ha especializado en el análisis de la misma mediante artículos y algunos libros. Nada más, sí, los tenía yo contados. Es hijo del político mexicano Carlos Loret de Mola. ¿Me dice? Perfecto, muy bien. Quien fue diputado, senador y gobernador de Yucatán. Y padre también de Carlos Loret de Mola Álvarez. Tiene falta, porque hoy también, pero bueno, la sustitución ha sido mejor. Ya le salió el quite. La sustitución ha sido mejor. Es importantísima. Vivió en la ciudad de Chihuahua, poco después se trasladó a la Ciudad de México, donde cursó sus primeros estudios en el Instituto México y en el Centro Universitario México, ambos pertenecientes a la Congregación de los Hermanos Maristas. Realizó sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana y obtuvo el título de abogado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Aficionado a la fiesta de los toros, aparte también, condujo también programas televisivos de corte taurino, uno de ellos en Yucatán, A los Toros se llamó en el año 73, Fiesta Brava en el Canal 13 en Red Nacional, y después en el 99 y en el 2000 colaboró para la publicación de la revista Seis Toros Seis. Y bueno, en el ámbito político ha participado en programas como Rumbo, En Primer Plano y Análisis, fue nombrado director del Diario de Irapuato, y como articulista ha colaborado en los periódicos Esto, Uno Más Uno, Excelsior, La Jornada, o sea, casi nada del maestro. Y después también en semanarios políticos, que ahora están muy de moda, que es donde ahora nos damos cuenta de muchas cosas. No me meto en enredos, mejor. En el quehacer político, en el relativo y bueno, en algunos más. Y después, bueno, por supuesto, 35 libros que los tenía yo aquí contabilizados, pero desde el primero, que fue Problemática del Municipio Sin Recursos, que fue en el 76, hasta ahora, Bueno, pues tenía 2 años de nacido yo. Tenía yo 2 años de nacido, nada más. Y después hasta el alma también se enferma, que lo vi por ahí afuera y me recordó, esto es del año pasado, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, suman 35 libros exactamente, y bueno, hablemos un poco de premios también, porque el maestro es muy premiado. El Azteca de Oro por la Asociación Mexicana de Periodismo y Radio y Televisión, 8 columnas de oro otorgado en Guadalajara, premio Quetzal, la Medalla Libertad de Expresión otorgada en Veracruz, premio Jesús Romero Flores otorgada en Guanajuato. Bueno, yo creo que me quedan cortas las palabras. Con ustedes, don Rafael de Mola. Loret de Mola Vadillo. Bueno, qué equivocación. Con ustedes. Gracias, Matador. Gracias. Quiero decirles que antes de comenzar este mano a mano, le pedí a mi admirada colega Miriam Cardona que nos pusiéramos de acuerdo, porque lo caballeroso sería que ella comenzara esta tertulia. Pero me dijo ella que pues teníamos que seguir sin motivo de género las reglas de la tauromaquia y que por antigüedad me tocaba a mí abrir el canto. En pocas palabras me dijo que yo ya estaba viejo, pero yo de todas maneras aguanté el asunto y aquí estamos abriendo el primero de la tarde y sin rejoneador, para que vean que no todos los que torean el primer toro, salvo algunas figuritas españolas, exigen al rejoneador por delante. Caballo por delante. No digo de muy quién bien estamos hablando. ¿Por qué voy a los toros? Maestro, ¿me permite? Déjame de presentar a... Ah, pues usted me dijo que yo ya me arranqué. No, espéreme usted. Ahora vamos a presentar también a quien entró en sustitución, que no pudo haber sido mejor sustitución. Pero mucho mejor, porque vamos mucho a ver, mejor en atractivo visual no hay duda de que aquí salimos ganando. Claro, no solo atractivo aparte, visual, aparte, te voy a dar batalla, voy ahí, Rafael. Voy ahí. Aparte también, una gran aficionada, una gente que tiene que ver con el toro y que se dedica al periodismo taurino. Bueno, originaria del estado muy taurino de Aguascalientes, egresada de la Universidad Autónoma de Igual, de Aguas, en el licenciado de Comunicación y Organización en el 2007. En marzo del 2014 se entregó reconocimientos a 10 mujeres importantísimas, gente muy destacada, mujeres, en el Día Internacional de la Mujer. Y fue reconocida a Miriam porque han aportado en el tema psicológico, de arte, de salud, de medicina, de comunicación, a esas mujeres que han contribuido para el bien de Aguascalientes. Esto fue a cargo del municipio y después también ella, una de las mejores cronistas y comentaristas que tenemos en el país, por la cual la vemos en Unicable, en entrevistas y bueno, la tenemos aquí. Comenta ella en una de las entrevistas que por ahí en el internet caché, que uno de sus ídolos, como de su abuelo, fue el maestro Fermín Espinosa Armillita. Miriam, en una entrevista, declara también que el ambiente de los toros es un ambiente de hombres, más bien quizás hasta de machos, y se ha podido librar de muchas supersticiones el que las mujeres no estén en el callejón, de muchísimas que hasta ahora algunos toreros todavía las tienen vigentes. Pero ella dice que ha sabido lidiar ese toro y que pese a que se da cuenta de toda esta fetiches que tiene la fiesta de los toros, gracias a su labor, a su buen trabajo, la gente del mismo toro la ha reconocido. Con ustedes, Miriam Cardona Martínez. Muchas gracias por esa bonita ovación. Me motiva de manera muy especial hoy estar aquí en tierras tlaxcaltecas por primera vez. Alguna vez había venido de pasada prácticamente. El ganadero Marco González me hizo favor en una ocasión de invitarme a la legendaria y sobre todo emblemática ganadería de Piedras Negras, y fue la única vez que estuve aquí en Tlaxcala. Pero hoy, por primera vez, pues tengo la oportunidad de compartir conceptos con un hombre al que admiro, respeto, pero como en el toreo, aunque admires y respetes, pues ahora sí que si le dan dos puyazos a su toro, yo voy a salir a hacerle el quite a su toro. Entonces, ese es un factor muy bonito, un agradecimiento especial por la invitación, Rafael. He entrado vía sustitución de Carlos Loret de Mola, pero bueno, dicen que a veces las sustituciones son una bendición, ¿no? Y para mí es un privilegio enorme compartir escenario contigo en este precioso teatro. También estar aquí con el matador Uriel Moreno Zapata, rodeado de tlaxcaltecas. Y bueno, me pongo a pensar, brevemente lo comento, yo soy de Aguascalientes, orgullosamente. Siempre digo que es una tierra de toros, toreros y gente buena, pero yo hoy estoy en una tierra donde se cría con esmero el toro bravo, que es Tlaxcala. Entonces son palabras mayores y es algo muy especial para mí. Y bueno, venía en carretera pensando en las similitudes que puede llegar a tener dos estados muy hermanados, lo comentaba con Luis Eduardo Maya, también crítico taurino que aquí se encuentra presente. Y bueno, encontramos cinco similitudes entre Aguascalientes y Tlaxcala. Una de ellas, sin lugar a dudas, es el tema ferroviario, el ferrocarril, que es algo que tenemos que aplaudir, reconocer y sobre todo es algo digno de, pues, de enarbolarlo y de presumirlo, ¿por qué no decirlo? Otra de las similitudes que hay entre Tlaxcala y Aguascalientes es el tema textil. Aquí, pues prácticamente oriundos de Tlaxcala fueron a Saltillo, llevaron telas, rebozos y prácticamente el rebozo saltillense tiene algo de tlaxcalteca o por no decirlo mucho, por eso el maestro Pana siempre parte plaza con su zarape, entonces eso es digno también de mencionarse. Y en Aguascalientes, el deshilado tradicional, ¿no? ¿Qué otra cosa nos hermana con Aguascalientes? Sin lugar a dudas, la Convención Revolucionaria en 1914. Y dos factores muy importantes, el culto a la muerte y el culto al toro y a la fiesta brava. Así es que, pues creo que eso merece una ovación tremenda porque estando aquí en Tlaxcala, me siento en casa, en pocas palabras. Y bueno, no se diga más, ya hemos iniciado el paseillo. Yo con mucha ilusión estoy aquí. Muy bien, muy bien. Y bueno, el tamaño es verdad, pero bueno, chiquito en extensión territorial, pero grande de corazón. Eso es lo más bonito. Muy bien. Gracias. Ahora sí, maestro, con la venia de la gente, vamos a empezar el tema. La pregunta. ¿Qué hago para contrarrestar esto? Voy a tener que recibir a Porta Gayola. Empecemos con el primer toro, maestro. ¿Qué le parece? Ya con el preámbulo nada más partió plaza y ya pedazos. Partió muy bien plaza. Vamos a esperar a que salga el primer toro. Las mujeres cronistas nos va a dejar sin trabajo. Y otra cosa, quisiera comentar algo referente a la biografía que daba a conocer el matador, el Zapata. Yo siempre he dicho algo, yo jamás de alguna manera me he quejado por algún trato indigno hacia mi persona por parte de los varones que hay en la fiesta de los toros. Les voy a decir por qué. ¿Ni de los empresarios, Miriam? Porque yo creo que el hombre aprende a respetar a la mujer cuando ella se gana su sitio. Y bueno, en esto del toro, el toro no sabe de géneros, lo que le comentaba el Zapata hace un momento. Decidir quién era el primer espada. Efectivamente, exacto. Aquí es por antigüedad y se tiene que respetar ese factor. Son los cánones del toreo, ¿no? Y las canas, ¿no? Son las canas. Claro. Perfecto, muy bien. Pero quedó no muy claro, eso. Maestro. Matador Pana con su venia, ya nos pusieron en igualdad de circunstancias. Me parece muy bien, maestro. Muy bien, pues vamos a empezar con este mano a mano y yo le quiero preguntar al maestro algo muy sencillo que quizás muchos gente que es tan recalcitrante y que habla tanto de toros no se ha preguntado, ¿por qué va a los toros, maestro? Bueno, voy a recordar, hace muchos años, tantos que ya no me acuerdo, tenía 3, mi padre me llevó a una corrida en Ciudad Juárez, una de tantas despedidas de Luis Castro el Soldado, un torero de leyenda, un torero que era luz y sombra, digamos como algunos toreros tlaxcaltecas, como los brujos que han surgido por ahí, sol y sombra, pero al mismo tiempo genialidad, al mismo tiempo pasión, al mismo tiempo misticismo. Tanto misticismo que al soldado en sus tardes aciagas le gritaban aquello de: ¡ay, soldado, soldadito! Quisiste ser general y no llegaste a conscripto. Para narrar estas cosas es para lo que sirve el periodismo taurino. Pero voy a los toros fundamentalmente por un hecho que no puedo negar. Independientemente de que sí he escrito muchos libros de política, independientemente de que ahora en esta situación tan dolorosa que está viviendo nuestro país, he tomado el camino de la crítica radical para insistir en que no podemos ser gobernados bajo el lema de la sangre y de la destrucción, independientemente de todo eso, voy a los toros porque para mí, en los tendidos, he aprendido a vivir. Así como Manuel Benítez el Cordobés alguna vez produjo una película que se llamaba Aprendiendo a Morir, yo en las plazas de toros he aprendido a vivir a través de esa lección existencial que se da sin duda cuando el torero, que representa el carácter, enfrenta al desafío de los pitones. Y uno se pregunta, ahí quizá los que estamos en el tendido no nos atreveríamos a estar, pero cada uno de los que estamos en el tendido también tenemos vida propia. Y en el periodismo, en la vida política, se tiene que enfrentar a veces uno a los miuras, a los resabiados, a los toros que pegan cornadas por todas partes, tarascadas, que no tienen lidia, aunque digan que todos los toros tienen lidia, pero eso es bastante cuestionable. Y aprende uno a saber cómo enfrentar ese desafío. Los pitones son eso, el reto que tenemos que enfrentar todos los seres humanos para superar nuestro miedo e instalarnos en el ruedo de la vida y a enfrentar con ello cualquier cosa que se nos venga. Yo cada vez que pienso en la pregunta que me hacen con mucha frecuencia, ¿por qué no lo han matado? Tal vez pareciera que quieren que me maten para que sea así la rúbrica de que realmente no estoy ligado al cártel del Golfo, a los Guerreros Unidos o al presidente Peña. Pareciera que tendría yo que ser asesinado para hacer valorar mi crítica, lo cual resulta totalmente absurdo. Es como cuando a José Tomás le preguntaron y le dijeron que si estaba dispuesto a morir en el ruedo y él contestó: no, yo volví precisamente porque en el toreo encuentro la vida. Pero también le pregunté una vez al propio Tomás si no pensaba en la muerte y me dijo textualmente: por supuesto que pienso en eso, sé que me puede pasar, pero así, cuando me desprendo de lo material y pongo la muleta por delante, sé que el toro tiene la opción de atacar al hombre o atacar a la muleta, y de eso dependen los momentos mágicos. Eso fue lo que me contestó José Tomás. Y esta es una aplicación de un joven, porque todavía es muy joven, de un joven que es un genio del toreo. Aquí tenemos también algún genio del toreo, pero más allá de lo que representa la leyenda, lo que representa la historia y la cultura de la fiesta brava, está lo que nos viene en el alma, en lo que recordamos. Cada vez que entro a una plaza, a la Plaza México, a la Plaza de las Ventas en Madrid, de repente recorro los pasillos, las escaleras, y me acuerdo de mis grandes compañeros de tendido, de mi padre, de mis hijos, de quienes han tenido la bondad de llevarme. Por una circunstancia que yo no me esperaba, tuve la suerte de ver una corrida al lado de Salvador Dalí. Me acuerdo de haber visto al tirano Franco en la Plaza de Madrid también. Me acuerdo de haber visto a Tito, al mariscal Tito, el que unió a Yugoslavia, al lado del presidente López Mateos, en un mano inolvidable entre Joselito Huerta y Diego Puerta, Don Valor, como le decían. Y me acuerdo de cómo fue que me fui yo haciendo profesional en mi escala, recordando todos estos momentos. Sí, la fiesta de los toros, sus grandes protagonistas, sus grandes faenas, algunas que me han hecho llorar, son las que han labrado mi carácter. Gracias a la fiesta de los toros aprendí a vivir y he vivido. Muy bien, maestro. Muy bien, qué tema tan, tan interesante, maestro. Ahora viene y me va a dar un baño de nuevo. Venga, ahora Oscar, Miriam. Mira, si nos gustaría, tú que estás muy metida en lo del periodismo, la importancia que tiene a estas alturas el periodismo taurino. Yo creo que es mucha, pero antes de entrar en materia, sí quisiera dar un poco seguimiento a lo que comentaba Rafael referente a los máximos protagonistas que a él lo hicieron vivir como aficionado y que sigue recordándolo, son inolvidables y le siguen manteniendo intacta la afición, ¿no? Creo que uno de los protagonistas máximos que ha dado el toreo también y que hay que recordarlo hoy más en Tlaxcala, Jorge el Ranchero Aguilar, y aquí está su sobrino nieto, Jerónimo. El día de ayer, 27 de enero, se cumplieron, sin las cuentas no me fallan, 34 años que desafortunadamente dejó de latir el corazón torero de ese gran hombre y aunado a ello, destacado torero tlaxcalteca. Y decía hace un momento Rafael que José Tomás decía que bueno, el peligro y la muerte están siempre presentes, no solo en una corrida de toros, incluso en un tentadero, porque justamente ahí dejó de latir el corazón de Jorge el Ranchero Aguilar. Pero bueno, ese fue un comentario entre paréntesis, porque sí quise recordarlo hoy a manera de que pues en este día no se nos olvide la presencia siempre para los tlaxcaltecas de Jorge el Ranchero Aguilar. Y más estando aquí presente Jerónimo, a quien agradecemos su presencia. Y seguro ese aplauso llegó hasta allá, porque yo siempre he creído que los toreros, los hombres que dejan huella en esta vida, tienen un rinconcito del ruedo celestial ganado allá. Entonces, hasta allá, voy a dar ese ovación para él. Y bueno, ahora sí entrando en materia referente al periodismo taurino, yo inicio mi labor en la fiesta a los 15 años, siendo una quinceañera, como todas las chicas que les llama mucho la atención lo que engloba el espectáculo. Pero curiosamente, a mí me inicia la afición desde los 12 años, viendo una corrida de toros por televisión. ¿Quién iba a decir que al cabo del tiempo iba a participar en una transmisión en vivo, en Unicable? Ya no estoy ahí, desde hace 2 años, aclarando el punto, pero ¿qué me cautivó a mí del espectáculo taurino? Pues sin lugar a dudas, el hecho de que un ser humano se juegue la vida auténticamente al servicio único del arte y que aunado a ello, para un niño es impactante ver cómo al unísono varios aficionados pues pareciera que se ponen de acuerdo para corear, para expresar una emoción a través del maravilloso olé, algo que les llena el alma, el espíritu. Y bueno, el periodismo lo abrazo yo a los 15 años, empecé a reportear, a hacer entrevistas. De repente a veces decía, ¿qué les voy a preguntar? No le puedo preguntar lo mismo a uno que a otro, ¿no? Y bueno, ahí tenía que surgir mucho la inventiva, tenía que surgir mucho el conocimiento, el leer, el ver videos, pero sobre todo el asistir a la plaza, porque tuve la fortuna de sentarme al lado de aficionados que ya no se encuentran entre nosotros físicamente, pero que me transmitieron también ese gusto. Uno de ellos, mi padre, que fue un acérrimo aficionado al espectáculo taurino y que bueno, de alguna manera me heredó la afición y la ilusión hacia la fiesta. Y bueno, a los 15 años comienzo mi andadura profesional, tengo 31 años y no me da empacho decirlo, dicen que si una mujer se atreve a decir su edad, se atreve a decir todo. 15 años en la fiesta, donde pues he tenido la oportunidad de pues, realizar entrevistas muy especiales para mí, que había esperado, que había anhelado, que me he tenido que preparar y retomando lo que comentaba hace un momento con el matador Uriel Moreno El Zapata y con Rafael Lore de Mola, finalmente, cuando haces un trabajo que destaca, respetuoso, profesional, alejado de intereses principalmente y sobre todo apegado a la realidad, pero más allá de ello, a tu percepción de la realidad, creo que terminan respetándote. Nunca he recibido ni un maltrato de un torero o la negación de alguna entrevista. Al contrario, creo que dicen que en el pedir está el dar. Y cuando tú llegas muy profesional y sobre todo educada a pedir algo, creo que se te tiene que dar. Y más allá de ello, que buscas finalmente pues el destacar en esta profesión, que si bien es cierto es de varones, pues no por ello está exento. Creo que las mujeres cuando realizan un trabajo destacado no solamente son un florero en la plaza, no hay que verlas así, al contrario, hay que verlas como mujeres, como personas destacadas independientemente del género. Y bueno, hoy en día creo, en estos 15 años de andadura profesional, que el periodismo ha sufrido cierta transformación. Hoy en día creo que las redes sociales fungen un papel muy importante, pero al mismo tiempo es un arma de dos filos. Siempre he dicho que tener una red social, Facebook, Twitter, es como tener un micrófono en la mano. Todos tenemos la oportunidad de emitir un punto de vista, pero hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo con argumento, de cara al que se juega la vida, ¿no? Y creo que hoy en día pareciera ser que en México, no solamente en el rubro taurino, sino en el periodismo en general, y no me dejará mentir aquí mi querido Rafael, se tiene una negación rotunda a generar y a motivar la cultura del debate, de la crítica. Y bueno, siempre he creído que la crítica es crítica, no hay crítica constructiva ni negativa, simplemente es crítica. Y así hay que verlo, porque a veces esos eufemismos de que esto es crítica constructiva, te va a ayudar, mira por aquí. Lo que sí es que hay que tener formas adecuadas y educadas de decir las cosas, sin lacerar, sin ofender, dando tu punto de vista y tampoco acabándote al personaje, ¿no? O retirándolo, porque suele pasar que a veces se cae en eso, en la excesiva crítica, es decir, no malsana, pero sí con el afán, tampoco destructivo, pero sí con el afán de afectar, de lacerar, de lastimar, de ofender, y eso creo que no es válido. Entonces la línea es muy delgada. Y hoy en día el periodismo tiene, ese es uno de los retos y desafíos que tenemos como periodistas, el hablar con la verdad, porque creo que el público lo merece, la fiesta lo exige, su máximo rey del espectáculo que es el toro, y no hay que olvidarlo, el eje rector del mismo, también lo necesita, y sobre todo, todos aquellos aficionados que se acercan al espectáculo taurino y al periodista, esperando no solo que le informe, sino que le interprete y le guíe en ese camino de su inicio como aficionado o del seguimiento que hay que darle a ese aficionado, ¿no? Maestro, ¿algún comentario del periodismo taurino? Me parece muy interesante todo lo que dice Miriam, pero no me dio oportunidad después del segundo pollazo de hacer es un que kit. Vi que hizo la réplica, entonces, no, entonces venga. Ahora, maestro, lo único que yo quisiera puntualizar es que constantemente dicen de los cronistas taurinos, yo en este momento no hago crónica taurina, la he hecho en La Jornada concretamente y en algunos otros periódicos, es el tema acerca de si vale la pena ser tan críticos que acabemos destruyendo la esencia de la fiesta. Es decir, de repente me pongo a pensar, bueno, si hablamos tan mal de la fiesta a veces, ¿quién va a creer que es bueno ir a los toros? ¿Para qué sirve ir a los toros? Yo creo que esta es una disyuntiva bastante difícil de sobrellevar, porque debo decir que tuve la mala fortuna de ver muchas corridas en España y todas esas corridas las viví con una intensa emoción, porque había la presencia del toro. Lamentablemente en nuestro país se dice que la fiesta de los toros tiene que ser como lo que es, con novillotes adelantados, que no son precisamente los que va a lidiar el maestro Zapata el próximo domingo, ya vi las fotografías. Sí. Digo, ahí te espera una corrida de toros. Y, pero lo general es que estamos viendo, como dicen todos los taurinos, Teofilitos, Fernanditos y Bernarditos y cosas así por el estilo, que no son ni con mucho los toros que quisiéramos ver. Y nos dicen, no hables más porque vas a destruir nuestra fiesta. No, yo creo que tenemos que insistir en el punto de la autenticidad, para que nuestra fiesta vuelva a ser lo que queremos que siempre sea: una fiesta de autenticidad, de valor, de mística profunda. ¿Qué los toreros mexicanos pueden con los toros? Aquí el maestro El Pana, que no digo cuántos años tiene, porque luego voy a tener que decirlos cuántos tengo yo, fue hace unos meses a España y a Francia, y ante mi asombro personal, porque yo cuando oí esto de que El Pana iba a ir a España y a torear y no sé qué, dije, ay Dios mío, en la que está metiendo este hombre. Me ha hecho sufrir, porque también me tocó atestiguar el mano a mano que tuvo como orante de la Puebla en Vista Alegre, en Madrid mismo. Y ahí tenía yo que apechugar, porque cuando partió Plaza era una serie de pullitas que yo oía por aquí y por allá, y yo tenía que dar la cara por usted, matador, la di, pero con valor gitano y mexicano. Pero no hubo más que defender que cuando salió el primer toro, este hombre se planta y empieza a torear como si estuviera bajo la torre de San Francisco, y acabó con el cuadro y con Morante. Morante, ante mi asombro, tuvo que regalar un toro. Nunca se regalan toros en España, jamás se regalan toros en España. Y Morante, ¿cómo estaría la cosa? Tuvo que regalar un toro, porque aquí el maestro Pana se estaba llevando los titulares. Esta es la verdad. Los toreros mexicanos, cuando quieren, arrasan aquí y allá, con novillos aquí, con toros allá. Entonces, ¿por qué los aficionados no vamos a tener derecho a verlos con toros aquí? Esa es la pregunta. Muy bien, maestro. Muy referente bien a lo que comentabas, Rafael, de la crítica, ciertamente la línea es muy delgada, ¿no? Es por eso que debe existir un equilibrio al momento de emitir un punto de vista, pero decirlo, no callártelo, porque siempre he creído que los dos cánceres de la fiesta más grandes, ¿alguien sabe cuáles son? La reventa y la cova. Porque, ojalá que hubiera más reventa, porque esto significaría que se llenaban las plazas. Bueno, pero también eso sería, imagínate, sensacional que hubiera tanta reventa. Si el drama que estamos viviendo en México es que por la falta de autenticidad la gente no está yendo a las plazas. Entonces, ¿dónde está la autenticidad? Está en el toro. Es el eje rector del espectáculo. Si el toro está en la plaza, te aseguro que la gente va. Un día un empresario, no voy a decir nombres, me decía, yo puedo asegurarle que si pongo la ganadería de Piedras Negras y pongo a tres toreros anunciados en el cartel que no sean de tanto tirón de taquilla, la gente no viene, la gente no viene a ver los toros, viene a ver a los toreros. En México somos más toreristas. Pues con esa visión, finalmente, el mismo empresario afecta a su propio espectáculo. Te voy a hacer, ¿no?, un pequeño comentario, una interrupción. Ya aquí nos agarramos. A ver, maestro. Ya le tenía la otra pregunta, pero que hubo adelante, hace algunos años, una corrida en la Plaza de México, no me acuerdo el año, pero sí me acuerdo del cartel, era Tomás Campuzano, Curro Rivera y Mauricio Portillo. Un corridón de toros de Javier Garfias, que precisamente es la ganadería que va a torear aquí el matador el próximo domingo. Había toros impresionantes. El toro más grande que se ha lidiado en la Plaza de México, llamado Bilbaíno, que tocó en suerte a Portillo, estuvo con él como pudo, un toro con mucho genio, porque tenía edad y tenía el peso. Bueno, antes de la corrida yo me encontré con un amigo inolvidable, al que le aprendí mucho de toros, con Pepe Chafik, y le decía, Pepe, vamos a ver un corridón de toros, ¿por qué no tenemos esta posibilidad todos los domingos? Y me contestó con una gran honradez Pepe Chafik, para que tengamos toros de este nivel, todos los ganaderos tendríamos que dejar de lidiar cuando menos un año para poner al toro en esta situación. Es decir, estamos viendo no un problema de terapia, sino un problema de edad en los toros. De repente vemos por televisión, o lo vemos en vivo, los que hemos tenido la suerte de estar en España, toros de 500 kilos, impresionantes. Y salen de repente unos teofilitos ahí que anuncian 500 kilos Yo digo, este 7 tiene 500 kilos, es porque lo pesaron junto con el cajón. Porque no hay manera de entenderlo. Es absolutamente absurdo. Y esto, desgraciadamente, nos está llevando a una catástrofe. Si no hacemos algo por resolver este gravísimo problema que consiste en la ausencia de autenticidad en las plazas, no nos van a derrotar los antitaurinos. Nos vamos a derrotar nosotros mismos, los aficionados, los toreros, los ganaderos, los empresarios. Nos estamos suicidando como taurinos en la medida en que estemos aceptando que nos den gato por liebre. No lo permitamos, mucho menos en Tlaxcala, que es tierra de toros bravos y en donde he visto cada novillada anunciada como corrida de toros que era falcamente vergonzosa. No, no lo aceptemos. Hagamos valer nuestra fuerza como aficionados y como hombres y como mexicanos. Muy bien, maestro. Muy bien. Ya se calentó. Y como maestro, bien dice Rafael, la credibilidad está en el toro. Independientemente del torero que le salga, sabemos que hay pues estilos en cada uno de los toreros, pero finalmente creo que un hombre siempre será respetado cuando le salga íntegramente a un toro, y esto de verdad es digno de reconocerse, digno de aplaudirse, digno de decirse. Retomando el tema de la crítica que comentaba, finalmente el equilibrio está en aplaudir lo bueno, ensalzarlo, reconocerlo, pero también consignar lo malo. He ahí, porque hay quienes se dicen críticos y todo ven malo. Ese también es algo grave, porque imagínate el nuevo aficionado, ¿qué estás haciendo? Maleducándolo. Hay un crítico en especial. Diga el nombre. Desde que Leonardo Páez va a estar aquí mañana. Y además lo quiero mucho, mi amigo, pero yo no he leído una sola crónica de Leonardo Páez en que acepte que algo bueno ha ocurrido en la Plaza México. Jamás. Bueno, tampoco se trata de llegar a estos extremos. O sea, ¿por qué? Porque él supone que Rafael Herrerías, el empresario de la Plaza México, es un ser mafioso, nefasto, lo que quiera. Todo lo que se haga en la Plaza México va a estar mal. Me parece que esto es un poco irracional. Es por eso que digo que la línea es muy delgada y no hay que atravesarla. Cuando tú logras ese equilibrio como periodista, así lo veo y así lo siento, y muchas veces me ha tocado pues dar una crónica en la que hay aspectos agridulces en la misma corrida, pues intento eso, busco eso, y creo que eso te da credibilidad de cara al aficionado y sobre todo te acercas a la objetividad. Siempre he creído que la objetividad total no existe, y voy a decir por qué. Menos en el toreo. Porque el espectáculo taurino es de apreciación, es de interpretación, por lo tanto entran factores subjetivos, ¿no?, de gustos, pero ahí sí hay que dejar un poco de lado el gusto y dar a conocer la versión de los hechos tal cual, porque el crítico taurino, cronista taurino, comentarista taurino, su labor no es solo informar y relatar los hechos. Para que trascienda en ocasiones una crónica, tiene que arriesgar su punto de vista, su opinión. De lo contrario, va a ser un simple contador de historias. Pero hay, por ejemplo, divergencias muy importantes. Por ejemplo, yo leí los comentarios que hiciste acerca de la faena de Ponce hace 8 días. Y aunque muchas veces coincido, casi siempre coincido contigo, en esa ocasión dije, ah, caray, hoy no. ¿En qué ángulo de la plaza se habrá sentado Miriam? Toriles, ahí me gusta sentar. Porque resulta que del de mi ángulo, yo veía a Ponce torear al novillote ese de Teófilo, ¿no? ¿De dónde era el toro ese? Teófilo Gómez, los toros. Teófilo Gómez. Entre el novillote y Ponce cabía un toro. Y la gente estaba feliz. Y creen además que el toro que va y va, que parece un... Bueno, el momento más grande de la faena fue cuando Ponce empezó a ligar muletazos uno tras otro, había un carrusel. Y la gente loca con aquello. Yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Esto no es el toreo que a mí me gusta, y Ponce es un maestro del toreo, no dudo que sea una figura del toreo. Pero aquel Ponce del 94 a este Ponce que nos da tole con el dedo, hay una diferencia enorme. o será que sea yo muy tomasista, o no sé qué pase, pero la realidad es que yo veía aquello y decía, bueno, ¿a cuántos kilómetros de distancia está el toro? Porque yo veo, si volteo aquí veo el toro, y si volteo acá veo a Ponce, entonces no podía yo ver al conjunto, y era muy complicado. Pero eso sí, cobró como si se hubiera arrimado, Muy bien, maestro. Bueno, ya hablando ahorita que tocó el tema de que los mismos taurinos son los que estamos afectando la fiesta, ¿cómo sería o cómo se puede defender la fiesta de estos taurinos que ya comentamos, pero sobre todo de los ataques que tenemos de los antitaurinos? Bueno, en primer lugar, hay que partir de que los toreros, por ejemplo, el Sotoluco, no nos engañen lidiando un toro que se está cayendo para mostrar su poderío. ¿Cómo? ¿No es esto una contradicción? Lidiar a un toro que se está cayendo inválido para mostrar su poderío. Bueno, vamos a ser un poco congruentes. Si un toro se está cayendo, pues hay que decirle al matador que haga lo posible porque el público reaccione y que exija que sea cambiado. El 90% de los toros que se han lidiado esta temporada en la Plaza México hubieran sido rechazados en cualquier plaza de España. No digo Madrid, en cualquier plaza de España. Yo he visto en festivales, en ciudades perdidas de España, toros más grandes que los que se lidian en la Plaza México. Y esto no puede ser, porque entonces el espectáculo se vuelve indefendible. ¿Qué vamos a defender cuando vemos a un toro cayéndose, al que el subalterno le tiene que jalar la cola para ponerlo en pie? Ese es un espectáculo deplorable, vergonzoso. En cambio, ¿qué pasa cuando de repente sale un toro y hay alguien que pega un trincherazo como lo hace Maestro El Pana, como lo hace Jerónimo, e ilumina la plaza? ¿Qué pasa cuando un torero tlaxcalteca hasta la médula es capaz de poner a rugir a todo el coso taurino con el par monumental de banderillas en el centro de la plaza? Nos quedamos azorados, lo disfrutamos, y ese disfrute es el mejor argumento para rebatir a los antitaurinos. Pero tenemos que partir de la base de que lo que defendemos sea defendible, porque yo no puedo defender un espectáculo de toros que son más bien rumiantes, que no dan ninguna impresión de peligro, que no transmiten emoción, que están pasando y pasando como mansos corderitos. Es más peligroso que le den a un torero una cornada con una carretilla que con esos bichos que han salido esta Plaza México. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, para defender a la fiesta, tenemos que decirle a los antitaurinos, primero, invitarlos a Tlaxcala, por ejemplo. A ver, ¿dónde está el gobernador, el representante del gobernador? Que levante la mano. Sí. Haga usted el favor de llevarle este mensaje con todo respeto al señor gobernador, que si quiere de verdad que la industria del toro tlaxcalteca se vaya para arriba, empiecen por traer toros tlaxcaltecas a todos los cosos de Tlaxcala, para empezar. En segundo lugar, que estos toros de Tlaxcala, que han demostrado y con mucho ser toros en donde puede apreciarse la bravura, un encierro de Aro la temporada pasada, algún encierro de Rancho Seco, que han, incluso de Piedras Negras, que han levantado otra vez la impresión del público por el toro, sean administrados correctamente y sean obviamente difundidos propaganda de por medio, para que todo el país sepa que aquí hay toros bravos y que aquí se crían toros de adeveras y que aquí se puede engendrar la nueva tauromaquia mexicana. Entonces podremos defenderlos, defender a la fiesta y defender a los protagonistas y a los ganaderos. ¿Por qué? Porque tendremos argumentos. Y en ese momento en que tengamos argumentos, pues vamos a traer a los antitaurinos a que se vea cómo se cría un toro bravo aquí. Basta con que observen cómo viven y cómo son mimados, consentidos los toros bravos en el campo, para que se den cuenta de que no hay nadie que ame más a los toros que los toreros. Nadie ama más a los toros que los verdaderos aficionados. Nadie ama más a los toros que quienes sentimos pasión por este arte maravilloso. Ole, ole. Bien, maestro. Miriam. Bien, creo que has tocado un tema muy espinoso de la fiesta de los toros con los que pues hemos tenido que convivir. Espero que no te refieras a Fermín Espinosa o algo así. No, a los antitaurinos, desde luego. Y bueno, yo me he encontrado con muchos, sobre todo las redes sociales están atiborradas de antitaurinos. Y yo veo que a todos, ¿eh? Y veo que los aficionados los discuten. Bloqueé a todos de mi Face y ahora los, fíjate que antes de venir aquí los conté. Tengo 5,000 en mi Face, que son ya un requisito para entrar a mi página, es que sean taurinos, aunque sean políticos, no me importa. Y tengo 3,800 seguidores más, o sea que ya con eso ya llené una plaza. Más o menos. Más o menos. Eres un líder de opinión. De respetar. Entonces, resulta que conté a todos los que había yo bloqueado en el transcurso de estos tiempos, 112. Y ya nadie se mete conmigo en mi Facebook. 112 borraditos, son los mismos 112 que te están molestando a ti, que me molestaban antes a mí. Lo que hay que hacer es borrarlos y dar razones. No engordarles el caldo, diría un buen aficionado que, por cierto, se sienta en Toriles, ahí en la Plaza de Toros México. Y sí, realmente es que lo que hace falta es darles a conocer lo que representa el espectáculo taurino. Pero hoy en día, lejos de ver al toro con esa magnificencia, porque bueno, la majestad la tiene el toro, estaremos de acuerdo todos en ello, se le ve con ternura al toro, imagínate. Entonces, creo que este es un factor de interpretación erróneo el que tienen los antitaurinos, y yo, lejos de pelearme con ellos, te soy muy honesta, Rafael, he tratado de entablar comunicación con ellos, porque bueno, pues el pelearte con ellos no llegas a ningún acuerdo y hay que consensar también, ¿no? He aprendido con los años eso, porque al principio me enrabietaba horrible. 31 años, pues. Ya en el tercer piso, mi querido Rafael. Y desde acá se ve muy bien. El tema es ese, que yo creo que falta darles a conocer nuestra fiesta. Yo decía en Zacatecas, recientemente que estuve por allá en la feria, tantas ganaderías de bravo que hay, visitas guiadas que hagan a las ganaderías y que, por ejemplo, cada aficionado invite a un amigo que alguna vez le ha dicho: a mí no me gusta el espectáculo taurino porque es sádico, sanguinario, pobre toro, en fin, X o Y comentarios. Entonces, que cada aficionado, que seguramente tiene más de un amigo antitaurino, invitarlo: oye, no pierdes nada, adéntrate, ven, conoce, ve cómo vive el toro en el campo, y finalmente tal vez no se haga un aficionado acérrimo ese antitaurino, pero mínimo va a conocer, va a decir: bueno, creo que yo atacaba algo de lo cual no tenía el pleno conocimiento, por lo tanto dejan de atacarlo, o a lo mejor en ese antitaurino surge alguien taurino. Entonces creo que esa es la base, en lugar de estarte peleando, ahora sí que rebajarte ese nivel, porque finalmente ellos pelean por algo que desconoces, desconocen, y tú no te puedes poner ese nivel. Creo que es al contrario, no se puede uno estar peleando con ellos. Yo, al contrario, cuando alguno me hace un comentario, yo le respondo de una manera muy pasiva, muy tranquila, y de regreso tengo una buena reacción de ellos. Creo que hay que motivarlos a conocer, más que decirles: eres un ignorante o tú no sabes nada, en fin. Creo que el ataque resta, contrarresta, hay que sumar un nuevo aficionado. Imagínate que si de esos 112 que mencionas que ya eliminaste, ya los elimine, 50 se hacen, o de 50 dejan de atacar el espectáculo taurino. Pero fíjate, si esos 50 fueran, lo menos que te puedo decir es que ya me ahorré 50 disgustos. Sí, el hubiera no existe. De repente, ¿no?, leo cada tontería, sí, sí, que verdaderamente me cae, exasperan. Me quedo pasmado, o sea, absurdo. Por ejemplo, una de las tonterías, que si el toro orina o caga en el ruedo. Así lo ponen. Hay que aprender. Que el pobre toro está siendo atenaciado y por esa razón se zurra ahí en el ruedo. Nada más falta que le pidan a los toreros que, como los que tienen mascotas en la calle, vayan con su bolsita para ir agarrando la mierda. Sí. Hay algunos que son muy... eso no tiene sentido. Hay algunos que son muy radicales, pero bueno, finalmente, imagínate si se puede convencer a 30, pues ya estamos de gane, ¿eh? Te voy a contar una anécdota. Un día se me ocurrió, quién sabe por qué, ya no voy a Barcelona desde hace algunos años. Ni pienso volver al Barcelona por dos motivos. Porque prohibieron los toros y porque ahí juega ese equipo de porquería que sigue existiendo. Que no me da la gana de seguir ni de nombrar. Entonces son dos razones. Entonces, yo fui a una corrida muy modesta. Era un encerrón de Manol. Me traiciona la memoria. De José Tomás, la primera vez que se encerraba con seis toros en Barcelona, precisamente en el 2009. La persona que me iba a acompañar a última hora no se animó, por razones que no viene al caso. Entonces me quedé yo como en un boleto. Yo dije, bueno, voy a llegar temprano para venderlo, ¿no? Tardé exactamente 52 segundos en vender el boleto, nada menos que al presidente del Club Taurino de Estocolmo, Suecia. Yo cuando oí que era de Estocolmo, que había venido desde Suecia a ver a José Tomás a Barcelona, dije, este sí, de verdad, mis respetos. Pero resulta que estaba yo en la puerta de la plaza, esperando ya llegar con ansia al tendido, porque todavía ni se habían abierto las puertas, cuando veo que tres imbéciles se ponen enfrente, pintados de rojo, con una serie de mantas que no sé. Yo me quedé callado, con todo respeto, y dije, los vi y los seguía viendo. Y ellos se fijaron en que yo los estaba viendo, porque estaban calle de por medio. Hasta que de repente sacaron una manta, porque tenían varias, ahí como si fuera circo. Una manta que decía, muerte a José Tomás. Ahí ya no me aguanté. Crucé el ruedo, paso a paso, llegué ante ellos, agarré la manta, se las arrebaté y la tiré en un bote de basura. Se quedaron pasmaditos los catalanes estos. Porque eso sí, cuando ven a un mexicano en serio que se les avienta, se vuelven seda. Yo no sé cómo perdimos Tenochtitlan. No lo entiendo. Perdón si lo digo aquí entre los tlaxcaltecas, pero ahí tienen que pagar sus culpas. Esto es una cosa que ahí tenemos que superar, recuperando nuestro territorio a partir de Tlaxcala para quitar todos esos infundios históricos. Bueno, pues entonces resulta que se me acerca un mozo de escuadra, como le llaman a los catalanes a la policía, y me dice, oiga usted, ¿por qué falta de respeto? ¿Qué? Estos señores llevan una hora gritándole a todos los que pasan por aquí, asesinos, salvajes, malditos, y a mí ya me tocó. Quiero decirle a usted que yo soy mexicano, que es una nacionalidad muy, muy por encima de la de ustedes. Nosotros venimos aquí y me cuesta estar en España y en Barcelona y venir a ver esta corrida de toros con un enorme torero que ahora ya le podemos decir que tiene pura sangre mexicana. Bueno, en aquel entonces todavía no. De Aguascalientes, concretamente. No seas presumida, hombre. No, Aguascalientes. Te dice lo no, que pero es. Ahorita, la verdad, y lo, pero ahorita te voy a replicar eso que acabas de decir, porque me da mucho coraje una cosa que voy a decir. Pero, y resulta que los condenados protestantes, estos que estaban en la puerta, se me quedan viendo y se empiezan a ir uno por uno. Se fueron todos. Entre otras cosas porque los aficionados, cuando me vieron a mí gritar, finalmente se me unieron, y era hora, ¿no? Pues era, y luego había colegas de la televisión ahí tomando a los antitaurinos, que eran 13. Lo juro, eran 13. Le dije, oiga, ¿no le parece a usted que verdaderamente la noticia, porque yo soy periodista también, nada más que mexicano, es decir, de los buenos, no como estos de aquí, que la noticia precisamente es el hecho de que un torero de Madrid sea capaz de llenar, a reventar y traer público de todo el mundo a Barcelona? Vea usted la cantidad de público que está entrando a la plaza en una ciudad que se ha declarado antitaurina. Esa es la noticia, no que haya tres imbéciles vestidos de toros como ensangrentados. Eso no es la noticia. La noticia está en otro lado, pero se pierden, claro. Bueno, finalmente, yo creí que me iban a privar de ver el encerrón de José Tomás, lo cual hubiera sido una barbaridad. Por fortuna, los mozos de escuadra suelen ser también muy prudentes cuando alguien se les enfrenta. Me dejaron tranquilo, pude gozar del espectáculo y fue la última vez que pisé Barcelona. Muy bien, maestro, muy bien. Embeleza mucho escucharte, Rafael, porque hablas con tanta pasión, lo vuelves a vivir, lo que nos estás contando, y la realidad es que sí, es un tema delicado hablar de los antitaurinos, pero hay que saber lidiarlos también, ¿eh? Hay que saber enfrentarlos, y tú lo hiciste. Dicen que el cobarde vive hasta que el valiente quiere. Creo que fue una buena demostración de tu afición fuera de tu país, así es que yo te doy la enhorabuena también, ahí no te debato nada. Y muy todo bien, al contrario. Muy bien, yo creo que ha dado, maestro, un gran argumento, que la fiesta de toros sí hay que iniciar por ver salir un toro. Yo creo que de ahí tenemos que partir todos los taurinos. Y de ahí, Miriam, ahora va para ti la pregunta. Los retos y desafíos de toda la gente que está involucrada en la fiesta de los toros, hablando de lo mismo. Pues creo que todos desde nuestra trinchera tenemos una encomienda, desde el momento que nos decimos aficionados. El torero, antes de ser torero, es aficionado. El ganadero, antes de criar reses bravas, también es aficionado. El aficionado no se diga. El subalterno, el picador, la prensa taurina también funge un papel importante de cara a orientar al nuevo público, sobre todo, porque vas a una plaza de toros y dices, bueno, son más masa que aficionados realmente, del aficionado que te exige, del aficionado que conoce y que pues ese conocimiento le da el derecho de exigir en una plaza, ¿no? En el rubro de los toreros, me voy a permitir hablar de los que de luces visten, me parece que el principal reto es salirle al toro dignamente bien presentado. Ustedes mismos, como matadores de toros, creo que tienen la exigencia con su misma profesión, el respeto y el nivel de profesionalismo que deben de exigirse y de pedir toros bien presentados. Yo sé que es difícil, tomando en consideración que a veces los empresarios tratan de imponerse a los mismos toreros y les dicen, bueno, hay esto, si quieres, si no, pues no toreas. Sé que eso ocurre. Y se vuelve un círculo vicioso, que el torero debe de aceptar lo que el empresario le está imponiendo, cuando en antaño no ocurría eso. Los toreros se imponían. ¿Por qué? Porque tenían esa capacidad de convocar mayor número de público, tirón taquillero, y decían, no, señores, aquí o cobro un peso más que el español. Sucedió, en antaño. Creo que recobrando esa fortaleza el torero, sabiéndose, pues, después del toro, un protagonista primordial en el espectáculo taurino, porque sin toro no hay torero, sin torero no hay toro, finalmente creo que ese binomio debemos de exigirlo en las plazas de toros y que ustedes como matadores también tengan pues ese nivel de exigencia, ¿no? De cara a que el público pues finalmente reconozca su labor. Independientemente del estilo que cada torero ejerza, creo que partiendo de ese fundamento de respetar su profesión y hacerla respetar de cara al público, pues van a ser respetados, admirados, coreados y lo que se agregue. Ese es en el rubro de los toreros. Y no dejarse tampoco pisar por nadie. Creo que la dignidad es un factor fundamental. El que se juega la vida es el hombre. Y finalmente, partiendo de esa premisa, es darse categoría y respeto como ser humano. Ese es un factor que todos deberían de hacer, pero como tal vez muchos aceptan lidiar lo que la empresa les impone, pues finalmente ahí no vamos avanzando. En el rubro de los ganaderos, pues finalmente criar un toro bravo no a la exigencia del torero, a la exigencia de que el toro debe ser bravo y no solo por denominación. Y sobre todo llegar a la plaza con la integridad máxima desde que nace. Hace unos días Me comentaban, nos preguntaban en un programa que tenemos por internet, que se llama Taurinísimo, aprovecho y me aviento el golecillo, el comercial, todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Preguntaba un chico de Extremadura, a través de las redes sociales, que qué opinábamos de las fundas, que en España desde 2 años atrás están muy de moda, muy en boga. Y bueno, pues yo daba mi punto de vista, al toro como a la mujer, no hay que tocarlo ni con el pétalo de una rosa. Daba la justificación el chico de Extremadura que muchos ganaderos dicen que bueno, es para proteger las astas del toro, para que no sufra ninguna merma en el traslado a la plaza, etcétera. Pues si sufre un accidente, una merma, ver la manera de sustituirla por otro toro, pero tocar al toro en su cornamenta es como ponerle guantes a un pianista. Al rato van a querer que los toros salgan en silla de ruedas, ¿no? Entonces, creo que, repito, al toro no se le debe tocar, debe dejársele crecer libremente y también llegar íntegramente a la plaza. En el nivel que se respete la jerarquía de máximo protagonista del espectáculo al toro, creo que en ese nivel vamos a tener una fiesta con mayor grandeza y sobre todo menos atacada. No se ataca a lo que se ve fuerte, ojo con eso, se ataca a lo que se ve débil y por ende nos ven débil nuestra fiesta, ¿no? Entonces, ese es un reto para los criadores de Bravo, ¿no? Criar a un toro a su gusto, con la máxima grandeza que es, pues, buscar la bravura, ¿no? En ese experimento genético que es maravilloso y que mis respetos. Sé que los ganaderos, muchos lo hacen por amor a la crianza del toro bravo, no tanto porque les remunere económicamente, lo hacen por gusto y en ese gusto deben de imponerse. Que nadie les imponga nada, ni el torero, ni el empresario, ni nadie. Yo por eso admiro mucho a Ganaderías de Tlaxcala, no porque esté aquí, pero debo decirlo, por ejemplo, Jorge de Haro, por ejemplo, Antonio de Haro, son ganaderos escrupulosos y que no se bajan del renglón, la bravura por delante. Piedras Negras, desde luego, ese es el lema de Piedras Negras, la bravura por delante. Y bueno, sí, tal vez no lidian tanto, pero es preferible siempre ser muy digno a tus conceptos, ser fiel a tus conceptos de lo que es la crianza del toro bravo, el toro que deseas, a dejarte seducir por intereses externos y por intereses de particulares y criar un toro al gusto de los demás, no a tu gusto, ¿no? Y al gusto del público, porque la bravura es emoción. Y si no hay bravura, como decía Victorino Martín, si se cae el toro, se cae la fiesta. Y ese es un hecho claro y contundente que tenemos que exigir en los criadores de reses bravas. En el caso de, pues desde luego los aficionados, acudir al espectáculo taurino, desde luego yo entiendo que con la ilusión de ver crear arte, de emocionarse, de corear lo que se realice, pero más allá de ello creo que se debe ir con una base de conocimiento, de leer, de interesarse, de adentrarse y también, ¿por qué no decirlo?, de exigir cuando así lo amerite un festejo taurino. Cuando vean que un toro tal vez no cumple con la presencia adecuada, exigirlo en la plaza, consignarlo en la plaza, no conformarse. Hoy en día yo veo en la propia Plaza de Toros México cómo la afición, unos 3-4 por allá en el tendido de la Porra de Sol, empiezan a pitar un toro, pero se callan las protestas y todo como si nada. Yo creo que hace falta que el público sea menos pasivo y más activo, y no solo en las redes sociales, hay que ir a la plaza, porque muchos critican desde el sillón de su casa viendo la televisión, hay que ir a la plaza, creo que las mejores emociones y vivencias se viven en la plaza. Y en el caso de la prensa taurina tenemos un trabajo enorme, enorme. No hay mal pagado. Yo tengo la fortuna de decir que no vivo de la fiesta, y digo que es una fortuna porque eso me permite hablar a mí con la amplitud de criterio y sin un interés de por medio. Lo hago con gusto, me he preparado durante 15 años para hacerlo, sigo aprendiendo. El que diga que lo sabe todo, miente. En cada tarde de toros aprendes, así como el torero aprende de la lidia que significa X o Y toro, también uno como periodista aprende en cada tarde. Y bueno, creo que no hay que vivir del toro muchas veces, hay que vivir por el toro, por el toreo mismo, ¿no? Y es para mí un gusto siempre dar a conocer mis comentarios. Pueden ser que algunos coincidan, otros no, como aquí me decía mi querido Rafael en el tema de los comentarios que a veces pongo ahí en Facebook, pero bueno, es válido, en la pluralidad está el gusto y en la cultura de debate que comencemos a motivar, creo que también, no hay que ser, no hay que decir solo yo tengo la verdad absoluta, no, escuchar varios puntos de vista también se aprende demasiado y creo que el periodismo hoy en día de cara a los nuevos aficionados, los periodistas actuales, tenemos un reto importantísimo que es formar y forjar criterios en el nuevo aficionado. Finalmente no les vamos a imponer nuestra idea, pero iluminamos un poco su panorama, pero finalmente cada uno de los aficionados son los que tienen la última palabra de lo que están viendo en cada corrida de toros. Y los empresarios, bueno, los empresarios tienen un reto todavía triple, que es saber discernir, identificar lo que el público quiere. José Luis Ramírez el Padrino, un hombre visionario que dio muchos toros en Aguascalientes, lo cito porque es un hombre que tenía la ideología de que cuando haces las cosas con gusto, te tiene que salir bien. Pero si ahí entran factores externos, intereses ajenos a darle el gusto y satisfacción al público, pues finalmente tu espectáculo no va a ser del agrado del público. Entonces hay que aprender a oír al aficionado, el empresario debe aprender a escuchar al aficionado. ¿Qué quiere el aficionado? Es tan sencillo en ese aspecto, darle un tanto de gusto al aficionado, ¿para qué? Para que el público vaya y que finalmente el espectáculo siga teniendo esa magnificencia y esa grandeza que, digan lo que digan los taurinos, jamás lo vamos a poder erradicar y si lo defendemos, mucho menos, ¿no? Bueno, pues yo tengo una petición más que hacerle al señor gobernador a través de mi amiga, la licenciada Moreno, hermana de Toño Moreno, que desgraciadamente pues siempre hay un lunar en la familia. Usted trabaja y él come cacahuates. Pero quiero hacerle una petición. ¿Por qué no? Ya sé que el matador se va a encerrar aquí, el matador Zapata, con 6 toros próximamente en abril, lo cual me entusiasma y además prometo venir. No, y le voy a exigir, ¿eh? No crea usted que vengo aquí nomás. Nada más de paseo. Está, maestro, pero, desde los 6 toros que vamos a lidiar, ¿eh? Cumplir esa proeza. Y fíjese, ese día se va a encerrar con 6 toros en Madrid, Iván Fandiño también. Sí, igual, pero voy a escogerlo a usted para venirlo a ver aquí. Eso. A Tlaxcala. Bueno, pero yo tengo una propuesta. Tengo una propuesta que hacerle al señor gobernador. Que hagamos la corrida de la resurrección taurina de Tlaxcala. El día que les dé la gana. Fíjense que se me ocurrió, viendo a ustedes que están aquí ahora, un cartel que atraería la atención de todo México. Fíjense, el Pana, Uriel Moreno el Zapata y Jerónimo, 3 toreros tlaxcaltecas de adeveras, con 6 toros de diferentes ganaderías de Tlaxcala en concurso de ganaderías. Díganme a ustedes que son público si no les gustaría ese cartel. ¡Ahí está el cartel! Vamos a hacer que Tlaxcala vuelva a vibrar. Vamos a hacer que Tlaxcala vuelva a ponerse en el horizonte de la tauromaquia nacional. Aquí es donde quería yo hablar de algo que comentamos Miriam y yo hace un momento. Del coraje que me da, porque quiero mucho a Tlaxcala, que los toreros de Tlaxcala, pocos hayan sido bien administrados. A diferencia de lo que ocurre en Aguascalientes, en donde qué bien administrados están también, que algunos que no valen nada surgen como cohetes. Y yo no quiero mencionar nombres para no herir susceptibilidades. Pero es la verdad. Aquí Miriam defiende, por ejemplo, defendía a un novillero hace poco y ya empezó a decepcionarse. No voy a mencionarlo también para no herir susceptibilidades. Pero ¿por qué a los tlaxcaltecas les ha ido tan mal en la cuestión administrativa si son tan buenos en el ruedo? Un día cuando el maestro El Pana y yo estábamos transmitiendo con Jaime Oaxaca y bueno, Toño Moreno estaba también ahí. éramos Jaime Oaxaca y yo, y uno más. Esto lo digo porque salió una fotografía en el sur de Tlaxcala o no sé qué periódico, en donde estábamos Jaime, Toño y yo, y decía Toño Moreno y otros dos. Eso, ese estigma lo llevo grabado en el alma. No se me puede olvidar bajo ninguna circunstancia. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Por qué en Aguascalientes, que también es tierra de toros y toreros, les va tan bien con sus toreros? Y aquí en Tlaxcala, ¿por qué nadie los promociona? Ese es el mensaje al señor gobernador. Ahí está el cartel. Lo tenemos aquí. Vamos a probar. Es más, yo le entro de empresario. Vamos a firmar los contratos. Vamos a firmar los contratos. Maestro Pana, ¿está usted dispuesto a torear una corrida con 6 toros tlaxcaltecas en concurso de ganaderías? Le pagamos lo que usted pida. Vale. Cheque en blanco. Torero. Matador. Estoy puesto. Usted viene gratis para que yo le pueda pagar al Pana. Venga. No importa. El chiste es que se dé el cartel. Me da igual. Bueno, ya está el cartel. Ya estamos anunciados. Luis Mariano, no se raje. Usted, su comisión es llevar al gobernador a la plaza. El Pana le va a brindar un toro para hacer política, porque luego ya sabe usted que él se aventó una vez en la Plaza México con un enorme cartel que decía vote por el PAN. Nunca lo olvido. Eso pasó. Ocurrió. Entonces, vamos todos a poner el orden, a resucitar la tauromaquia de Tlaxcala, y que así como está ahora casi lleno, me imagino que algunos lugares están vacíos porque no vino la figura de la televisión. Pero son celitos de padre a hijo que luego se van digiriendo poco a poco, ¿no? Yo les aseguro que cualquiera que estuviera en mis zapatos estaría también un poco nervioso por eso. Yo estaba nervioso, y no más falta que no vaya nadie al teatro y entonces Carlos va a estar burlándose de mí el resto de su vida. Pero ya vi que con esta entrada más o menos me justifico. Entonces ya está el cartel, ya está listo. Doble sueldo para el Pana, no le pagamos al matador. Y aquí Jerónimo paga sus toros. Ya está arreglado el cartel. Ya está arreglado el cartel. 6 toros de Tlaxcala. A ver, ¿qué ganaderías? Vamos a ver qué ganaderías. De Aro, Piedras Negras, eso es indiscutible. ¿Cuál? Guachamalucan, que es mi ganadería. ¿Saben ustedes que la primera vez que yo me puse enfrente de una vaquilla fue en Guachamalucan? Me cuesta trabajo a veces repetirlo. Es que como es la X, no quiero decirlo como los gringos y luego me cuesta trabajo meter la J, ¿no? Pero ahí di mis primeros lances a una vaquilla brava en mi vida. Me acompañaba nada menos que Manuel González Pinocho, que era apoderado del maestro Jorge Aguilar el Ranchero, cuya despedida en la México atestigué. Y recuerdo una crónica de toros, ya que hablamos de periodismo taurinos, que hizo por ahí un tal Rafaelillo, que firmaba así, mi padre Carlos Loret de Mola, firmaba como Rafaelillo. Y al ver al ranchero despedirse de la México, escribió: adiós ranchero, yo también te dije bienvenido hace tantos años, cuando yo no sentía en los adioses este extraño frío que ahora me atropella a veces en algunas ocasiones. Así me siento ahora cuando voy a los toros. Hay ese extraño frío, pero cuando veo un trincherazo o cuando veo un pase del desdén que me recuerda a otro amigo grande que tuve, aunque al Pana no le cayera bien, que es Manolo Martínez. Le cae gordo, me parece, así es de sabrosa la fiesta. Pero yo tuve la suerte de ser su amigo, lo acompañé en muchas ocasiones. Y aunque no lo crea usted, matador, yo era de los que le decían, alterna con el Pana, que conste. Yo fui de los solidarios. No sé, no lo convencí, pero de todas maneras, pues, hicimos nuestra lucha. Ese extraño frío lo siento ahora, pero me da calor la fiesta de los toros. Y me da calor, sobre todo cuando veo que hay aficionados y aficionadas como Miriam, que va a ser como empresaria conmigo para esa corrida histórica que vamos a hacer, porque Miriam también tiene ahí su guardadito. Además, el problema es que como quiere casarse ya con este señor que está aquí, Luis Eduardo Maya, mi gran amigo y admirado cronista taurino, este hombre ya está listo, ya dio el anillo y toda la cosa. Lo que pasa es que no se decide a poner fecha. Sería bueno que lo sugirieran de una vez cuál fecha. A ver, alguien que diga qué fecha. Vamos a ponerle fecha ahorita. Así ya matamos dos pájaros de una pedrada. El día de la corrida de Tlaxcala, con los tres matadores y los seis toros de Tlaxcala, en medio del... Además ya se vivió ese momento, Aquí mismo, en no sé qué lugar de Tlaxcala, fue si en Apizaco o en Huamantla, uno de los... ¿De quién? En Apizaco fue. A mitad de la corrida le puso el anillo a su novia. ¿Era qué? ¿Era monosabio? ¿Era...? No sé, el caso es que surgió el asunto ahí. Y bueno, aquello fue una escandalera ahí que no veas. Imagínate siendo dos figuras del periodismo taurino en medio de esa hermosísima plaza Jorge Aguilar el Ranchero, en ese cartelazo que estamos promoviendo, mi querido Luis Eduardo, a sacar la cartera, a reservar un templo y a comerse este bombón que ya es hora de que se lo coman. Tienes mucha imaginación, Rafa. Aclara solo el maestro. Habla el maestro, solo sí, habla sí. Él. Pues ahora llegamos a las preguntas. Esa es la primera respuesta o pregunta. Oli. Adelante. Oli. Que pase aquí al escenario y le dé un beso a su futura mujer. Venga. Ole, ole. Venga, con lo completo. Venga ya. Ya está. Debo decir que el anillo ya lo recibí. El anillo ya está. Pero el anillo de compromiso. No, pero compromiso. Déjate digo, ya que hablas, tienes muy buena imaginación y creo que él leyó tu imaginación hace unos meses porque fue en la antigua Plaza San Pedro de Zacatecas. Fíjate ahora Hotel Quinta Real. Entonces, sí, pero no. Sí fue con tinte taurino. Que no sea hotel, que sea la Plaza de Toros. Luis Eduardo, es el momento en que ya... Es el momento. Mira, el Teatro Xicoténcal, que es un gran escenario para nosotros los tlaxcaltecas, adelante. Muchas gracias, donator Zapata. Brevemente, obviamente esto no es para robar la escena ni nada, pero es un gusto estar en Tlaxcala y bueno, la verdad es que estoy emocionado porque hemos visto un tremendo despliegue de pasión y eso me ha gustado mucho, de mucha serenidad y temple del Zapata y sobre todo de también igualmente emoción taurina contigo, Miriam, y más para mí porque bueno, me ha comprometido el maestro Loret de Mola y como dijo Agustín Lara, yo lo que diga María. Así es que si gusta usted casarse conmigo. Sí, adelante, claro. Que sea aquí en Tlaxcala. Ya quería fecha, Rafael, porque quiere ir a una boda, me queda claro. Como Agustín Lara, lo que diga María. Ya, muy bien, maestro, muy bien, muchas gracias. Gracias, Luis Eduardo. Por cierto, que comenzamos nuestra andadura profesional casi a la par, Luis Eduardo Maya aquí en la Ciudad de México, bueno, más bien en la Ciudad de México, estamos ahorita en Tlaxcala, yo desde Aguascalientes, y bueno, pues nos une, nos hermana también el tema taurino, ¿no? Fíjate qué curioso, empezamos esta tertulia. Tú ya lo hiciste muy amoroso, mi querido con Rafael. Con Salterio y acabamos en boda. Yo no lo esperaba, bien, pero bueno. Si esperamos un poquito más, quién sabe qué pasa. Muy bien, maestro. Pues ahora empezamos con una muy buena pregunta, una extraordinaria respuesta. Y me comentaba el maestro que sí le gustaría, si hubiese alguna pregunta que fuera muy específica. No estoy casadero, porque no me hace que... Muy específica, porque le ha tocado en algunas tertulias de que le cuentan una historia de que muy larga y entonces algo así muy específico y están aquí a sus órdenes. Por favor. ¿Qué le gustaría No, lo que pasa, le voy a explicar. Lo que pasa es que Miriam tiene tanta pasión por los toros como por la política. Es coordinadora de una diputada federal, de Aguascalientes naturalmente, así que pues está en lo mismo. Mire, yo quiero de política porque me duele México. Siento que es necesario que haya crítica muy fuerte con todo lo que está pasando. Cuando escribo de toros es un deleite de mi espíritu, es otra concepción. Me lo decía un gran amigo español, José Carlos Arévalo, director que fue de la revista Seis Toros Seis. Me decía, bueno, cuando te veo escribir de política, siento que estás en plan de degollar a quien te encuentres. En cambio, cuando escribes de toros, lo haces con sutileza, con pasión, como si disfrutaras cada línea. Efectivamente, el libro que más me gusta de todos los que he publicado es Si los toros no dieran cornadas, porque ahí reflejé un poco de mi alma. En política me cuesta mucho trabajo porque he visto tantas cosas que ya no quisiera recordarlas. Y he visto tantas cosas que voy a romper un poco la armonía de esta tertulia que para mí será inolvidable, atreviéndome a pedirles a todos los que están aquí guardar unos segundos de respetuoso silencio por el dolor que está viviendo nuestro país. Es suficiente. ¡Viva México! ¡Viva el arte de torear! ¡Viva! ¿Alguna pregunta más? No fue más bien eso. Un halago. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Les aseguro que no hay nadie de gobernación que los esté grabando, ¿eh? Ni tampoco lo que hayamos dicho aquí, salvo lo del cartel, saldrá hacia el Palacio de Gobierno. Aquí nos vamos a quedar todos. Así que pueden preguntar con libertad y con esa fuerza que caracteriza a los tlaxcaltecas. No, y como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Cuando el toro sale, me decía en una ocasión, una chica me preguntaba que cómo se veía el trapío en un toro. ¿Cómo te dabas cuenta que tenía trapío? Y yo le contestaba un poco jocosamente, le decía, ve la cara de los toreros. Cuando el torero está serio, es porque hay seriedad, porque salió el toro en toda su dimensión. Tienes razón. Sí, tal vez ahí en ese aspecto. Yo me refería más a subjetividad en el aspecto del toreo. Exacto, iba a hacer ese comentario, pero… Del toreo como tal. Porque, por ejemplo, hay para todos los gustos. Es lo bonito del toreo. A eso se refería. Iba yo a hacer el comentario. Sí, me refería más al tema de apreciación artística, estética, de torería en ese binomio que se conjuga entre toro y torero. Pero el toro sí, me queda claro que cuando el toro sale se nota en la plaza, incluso hay un silencio sepulcral en ocasiones. Interesante tu observación, para que no quedara duda de eso. Muchas gracias. Es absolutamente cierto, de religión, política y toros. Cuando empecé a escribir sobre política, me decían que había límites, que no podíamos tocar al ejército, al presidente de la República o a la Virgen de Guadalupe. A esas alturas solamente me queda la Virgen de Guadalupe, pero no me pienso meter con ella bajo ninguna circunstancia. La tengo colgada al cuello y la verdad es que no es fácil ponerse de acuerdo en esa materia. Fíjate, yo admiro muchísimo a Miriam. Creo que ella representa en gran medida, con su futuro esposo, el futuro de la fiesta, con el conocimiento que ellos puedan aportar. Nosotros pues ya vivimos lo que teníamos que vivir, pero todavía nos falta hacer algunas cositas, porque yo no me quiero morir pensando que la fiesta de los toros se acabe. No quiero. Yo quiero descansar en paz de veras, pensando que este espectáculo que me nutrió tanto en la vida siga por siempre. No nos vamos a poner de acuerdo. A lo mejor a alguno le gusta más José Tomás, a alguno le gusta más, bueno, los que tienen buen gusto le gusta más Tomás, a los que no tienen buen gusto le gusta más Ponce, a los que tienen buen gusto les gustan los trincherazos del maestro El Pana, a los que no tienen buen gusto les gustan los trincherazos del Sotoloco. Entonces, pues eso es cosa de ponerse de acuerdo. hay a quienes admiramos y hay toreros a los que no admiramos, pero eso sí, yo jamás seré capaz de ofender a alguien que se ponga el traje de luz. No podría hacerlo. Tengo por los toreros un profundísimo respeto, porque aquel que está en el ruedo y se la juega de a de veras, aunque sean novillos, porque hasta las vaquillas pegan cornada, y han matado a toreros, sin grandes toreros como, por ejemplo, Antonio Bienvenida, no sería yo capaz de ofender, denostar, o mucho menos injuriar a alguien que se ponga el traje de luz. He escuchado muchos insultos cerca de mí, algún torero en particular, el pana levanta esas pasiones, por ejemplo, pero yo no comulgo con eso. ¿Y saben por qué? Porque yo también quise ser torero. Y en alguna ocasión me he puesto frente a novillos, pues no tan chiquitos. Y eso lo guardo profundamente en el corazón. Yo creo que todo aquel que sea aficionado a los toros debería tener la experiencia alguna vez de sentir la bravura de un novillo, de una becerra, para saber de qué se trata. Cuando uno siente la bravura, es cuando verdaderamente se apasiona uno por este espectáculo único, singular, la mejor fiesta del mundo, la fiesta más culta, como decía García Lorca, la fiesta más apasionante, que debemos defender siempre y cuando los toreros, los ganaderos, los empresarios, los cronistas, los aficionados, todos nos pongamos de acuerdo y rescatemos la autenticidad del espectáculo. Ese es mi punto de vista. Por favor, don Carlos, por favor. Una más. Antes ahí, de que nos toquen el tercer aviso, no sé. Diga, sí, una más que por ahí ya alguien levantó, por favor. Bueno, ahorita contesta Rafael. Me conmueve mucho tu pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Alexandra. Fíjate que alguna vez yo me hice esa pregunta hace 10 años. Por fortuna tenía a un lado de mí a mi padre, hace 15, para ser exactos. Tenía a un lado de mí a mi padre que me orientó en el gusto por la fiesta de los toros. Pero desafortunadamente debo decir las cosas como son. No quiero hablar mal de nadie, pero muchos compañeros, colegas de profesión, comentaristas, críticos, cronistas, lejos de informar, mal informan. Ahora que tengo 31 años, logro discernir porque, por fortuna, en estos 15 años he logrado forjar mi criterio y no he dejado de aprender. Pero yo, por ejemplo, cuando me toca ver una corrida por televisión, me resulta angustioso en ocasiones. Y prefiero mejor ir a la plaza en vivo para yo crearme mi propio criterio de las cosas. Están muy acercados a los intereses de empresarios, ganaderos, toreros, que se olvidan del aficionado. No les importa quedar bien con el aficionado, les importa cumplir con los intereses de los amigos en el medio. Yo siempre he dicho algo, como periodista puedes tener amigos en el medio, pero es mejor mantener una línea de respeto, pero que no traspase al grado de factores emocionales, de amistad o algo así, porque entonces al momento de hacer un juicio de algo entra el factor sentimental. Entonces es mejor pintar tu raya con todos, ser respetuosa con todos, pero no llevar esa relación a una relación amistosa. Y hoy en día, pues veo eso en los compañeros. Y yo he tratado de alejarme mucho de eso porque creo mucho en que el aficionado merece y exige hoy en día que se le hable con la verdad. Y la verdad podrá doler a muchos, pero la verdad finalmente es como el sol, que sale, brilla y no se puede ocultar. Tarde o temprano sale a relucir. Entonces, creo que los compañeros, yo invito a los compañeros de Crónica, de diferentes puntos de la República, a que nos concienticemos de lo que el aficionado nuevo hoy en día pide, exige y merece, por el engrandecimiento de la misma fiesta, por aumentar su conocimiento taurino y que ustedes sean capaces de estar en una plaza, tener un criterio, discernir y decir este toro tiene tales o cuales características, este toro no cumple con la presencia para una plaza de primera categoría, etcétera. Pero como no se les brinda esa información, al contrario, todo es complicidad, todo es compadrazgo, todo es quedar bien, pues desafortunadamente se queda de lado el aficionado. Y con quien uno tiene que estar bien es con el aficionado. Siempre lo he dicho, incluso en el espacio taurino que tenemos, la voz del aficionado es la que hay que tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que también se engrandezca nuestra fiesta. Muy bien. Bueno, solo nos resta a Miriam y a mí agradecerles a todo el público. A ver, un honor. No, no es un novillo, es un toro. Y sí, ya está probada la bravura. ¡Ale! Bueno, nada más quiero, vuelvo a comentar, Miriam y yo, me das esa autorización, de darle las gracias a todos por su presencia, por su paciencia y desearle mucha, pero mucha suerte al Matador del Zapata el próximo domingo en la Plaza México. Mi querido Rafael. Una presencia de Tlaxcala en la México nos recrearía a todos los que amamos a este estado verlo a usted salir por la puerta grande de la México, pero agarrándose las orejas de veras. Ojalá que no esté Chucho Morales en el biombo. Esperemos que haya un juez de veras y que le conceda a usted orejas de veras y que salga usted para demostrar lo que vale el toreo de Tlaxcala y lo que vale los tlaxcaltecas y lo que vale el toro bravo. Aunque no sea de Tlaxcala en esta ocasión, sino queretano, pero finalmente la amalgama magnífica del toreo. Le deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Perdón, Rafael, te voy a impedir tu despedida porque como yo dije, la voz de la afición hay que escucharla. Por ahí levantaron la mano dos personas. No, hay que darles oportunidad, hay que escuchar a la afición. Te toca, mi querido Rafa. Yo ya contesté acá. ¿Hay algún periodista de esos mercenarios que dice que la objetividad no existe? Y voy a dar su nombre, director de Milenio, se llama Carlos Marín. Bastante siniestro el tipo. Ahora está hasta a favor, está en contra, incluso hasta de los que piden justicia por lo que ocurrió en Ayotzinapa, por ejemplo. Ya con eso se pinta de cuerpo entero. Él niega que el periodismo pueda ser objetivo, lo ha escrito, ha tenido todavía el descaro de escribirlo. Yo creo que en el periodismo, si no hay objetividad, no puede haber perspectiva ni puede haber futuro. El fundamento de la ética periodística es la objetividad. Es hacer todo lo posible por separarnos de nuestras propias pasiones y describir lo que vemos, más allá de amistades, complicidades, querencias, porque luego resulta difícil. Les voy a contar una anécdota, aunque aquí el maestro Pana se moleste. Hubo una ocasión en 1973, cuántos años ya pasaron. Yo conducía un programa de televisión que se llamaba Fiesta Brava, como recordó hace un momento el Matador. Y el día anterior, el programa era el lunes, mi amigo Manolo Martínez, de manera bastante insolente, se había negado a matar a uno de sus toros en Guadalajara. Pues entonces, cuando tomé el micrófono y empecé a narrar la corrida, pues le dije que no era pues una actitud digna de una figura del toreo hacer esos berrinches que no tenían ningún tipo de sentido. Y dije otras cosas más, bastante fuertes, ¿no? Al terminar el programa, el productor, mi amigo Mario Rosales, me dijo: oye, te habla Manolo. Y dije: no, por favor, contéstale tú, porque si yo le contesto, me va a decir de cosas, yo le voy a decir otras, y yo no quiero molestarme con Manolo, no es mi propósito. Tomé el teléfono finalmente, y dije: ¿qué hola, Manolo? Y me dice: oye, ya te escuché, me andas dando de palos. Pues sí, bueno, ¿para qué haces tan tarugadas tú también? Yo nomás tengo que hacer, decir lo que pasó. Y me dice: no, yo nomás te hablo para decirte que ahora sí, cuando me elogies, es porque me lo habré ganado. Y ahí pues refrendamos nuestra amistad a partir de una crítica severa. Creo que la objetividad siempre es y atrae una buena cosecha. Estoy seguro de eso. Muy bien. Bueno, yo me he atrevido a hasta hacer manifestaciones. El día que prohibieron los toros en Cataluña, llegué a la embajada española y armé ahí un tinglado que para qué te cuento. Y fueron ahí conmigo varios matadores de toros y apoyaron la iniciativa. Fuimos a ver al embajador, le mandé una carta al entonces presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, explicando que era absurda la postura de Cataluña, que por negar los valores españoles pretendieran retirar un espectáculo que era y tenía sentido universal. Les explicaba, porque algunos españoles todavía no lo entienden, que México ya tenía 200 años de independencia y no por eso dejábamos de admirar y de tener al toreo como parte de nuestra esencia nacional. Si bien es cierto que la familia Cortés trajo los primeros toros a México, fíjate tú, hace ya casi 500 años, también lo es que el padre de la patria, Miguel Hidalgo, fue ganadero, y también lo es el hecho de que don Ignacio Allende fuera mejor rejoneador que guerrero. Lo digo porque luego, a la hora de tomar la Ciudad de México, ahí se enfrascaron en un duelo y empezaron a matarse entre sí los que debieron haber tomado México y evitarnos una independencia tan sangrienta que duró hasta 1821. Es decir, esa disyuntiva que se presentó en el Cerro de las Cruces ocasionó 10 años de muerte y el derramamiento de 2 millones de muertos. Mucha sangre, ¿no?, para una independencia. Yo creo que las mafias se combaten con la fuerza del corazón. Estoy convencido de que aunque parezca que ahora en México está ganándole el mal al bien, al final somos más los que apostamos por el bien que por el mal. Sí, estamos en un momento difícil, en una coyuntura general, compleja. Sé que pues a lo mejor por aquí debe haber algún narco, ya había 2 o 3 que tienen cara de ellos. Sé que, por ejemplo, en cualquier momento me escriben muchas veces que a ver en qué momento me ocurre un accidente. Pero pues hay que echarle valor al toro, ¿no? ¿Cómo podría yo dejar de escribir lo que escribo si no tuviera esa lección existencial de ver a los toreros jugarse la vida por una oreja? O como pasó en Linares con Manolete, el que era el más grande en aquella época. Lo mata un toro, prácticamente todavía en los últimos minutos de su agonía. Lo único que aceptó a preguntarle a su apoderado camarada fue: ¿me han dado siquiera una orejita? Y le contestó camarada, y esto es algo que emociona: las 2 orejas y el rabo y el corazón de México y España. Dándole seguimiento también a la pregunta que hacías, creo que hoy en día tenemos una herramienta muy importante que son las redes sociales. Lo comentaba al inicio. un Facebook, un Twitter, es como tener un micrófono en la mano. Todos tenemos la posibilidad de emitir un punto de vista y sí se ejerce presión, bien que mal. Recuerdo en la Plaza de Toros México, dejaron de publicar las fotografías de los toros a lidiar. ¿Por qué? Porque sí les causó incomodidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que haciendo un buen uso de las redes sociales y que se hagan mayoría, pero con fundamento, sin insultos, sin agravios, sin, es lo que yo siempre he dicho, se puede exigir, se puede dar un comentario que tal vez no sea agradable para la empresa, pero sin caer en el insulto burdo. Yo creo que en la medida que sepamos usar las redes sociales y ver el extraordinario poder que representan hoy en día, creo que podemos sumar más que no restar, sino sumar, ¿no? Entonces, hay que aprender a hacer un uso efectivo de las redes sociales e ir a la plaza. Ahora, ¿cómo puedes exigir? No sé si entendí bien tu pregunta, pero ¿cómo puedes exigir si no conoces mucho? ¿Cierto? ¿Va por ahí? ¿No? Pasa algo muy especial en Guadalajara, en la Nuevo Progreso. El público es altamente exigente y las autoridades municipales, el doble, rigoristas, y es el toro primero, ¿no? Entonces, ahí los aficionados también ejercen mucha presión. Hay una comisión taurina, yo no sé si es positivo o negativo la creación de comisiones taurinas, pero cuando los comisionados son gente que conoce del toro, que no está por intereses de particulares en una comisión taurina y solo por el gusto de representar una comisión para engrandecer y vigilar que el espectáculo taurino sea íntegro, pues creo que son positivas. Entonces, el aficionado ahí es altamente exigente. Incluso dan la espalda cuando algo no les parece en la plaza, ¿eh? Me ha tocado ver. Y no se cansan de pitar la presencia de un toro y se tiene que regresar. Entonces, creo que la exigencia en la plaza va a hacer que la empresa de alguna manera tome como foco rojo, pero no tres protestas arriba y ya se acallen con los solés, no. Que las protestas crezcan y no es ser, ¿cómo le llaman? No es motivarlos a ser combativos, es simplemente que se respete el hecho de que están pagando un boleto, ¿no? Claro, ahora somos amargados porque también hasta uno le dicen amargado cuando emite un punto de vista que no es a favor de los intereses creados en el círculo vicioso más que virtuoso. Y a don Jaime Oaxaca lo sacaron de una vez de la Plaza de Toros, o sea, eso porque es, emitió una serie de juicios que eran además absolutamente ciertos. Imperdonable. Entonces, eso es lo que hay que consignar con rigor y no podemos permitir que nos impongan el espectáculo que ellos quieren. ¿Por qué? Por intereses creados. No sé si respondí tu pregunta. Hay que acabar con las mafias de todo tipo, las taurinas y las políticas. Por eso escribo yo Peña Nieto con minúsculas. Voy a empezar a escribir los nombres de algunos toreros también con minúsculas, sobre todo los figurines españoles, pero sobre todo para romper con las mafias se necesita un ingrediente nada más, uno solo, un ingrediente que también es fundamental para el torero: el valor de la ciudadanía. Dejémonos de cobardías y enfrentemos con valor lo que está pasando en México, que también se traduce en lo que está pasando en los toros. Muy bien, enhorabuena. Señores, sí. Una última. Muy bien, muchas gracias. Se aceptan gracias. Reservas para la corrida de la resurrección taurina de Tlaxcala. De una vez ahí en la mesa pueden ustedes pedir sus barreras y todo lo demás, porque la vamos a hacer. Rafael, y que esta plática que hemos tenido, que hemos compartido con la afición, que no quede aquí, que lo compartan al salir de este precioso teatro, porque pues finalmente creo que el dar a conocer las ideas que aquí se han vertido finalmente nos hará mejores aficionados por la grandeza propia del espectáculo. Y el tema es el siguiente: aplaudir lo bueno, consignar lo malo, así de simple. Gracias, señores, muchas gracias, buenas noches. Solicitamos la presencia de la licenciada Adriana Moreno Durán, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, representante del licenciado Mariano González Arur, para otorgar obsequio al maestro Rafael Loret de Mola. Estamos ya de regreso, la el mano a mano entre el doctor Rafael Loret de Mola y la licenciada Miriam Cardón está finalizando ya con los reconocimientos que se les están otorgando. Una entrada que, bueno, fue mejorando como se fue dando la tarde. Así que, bueno, ya hoy finalizó esta primer conferencia, el mano a mano, hablando de la fiesta brava. Vamos a hacer algunas entrevistas con los ponentes de hoy. Y vamos a saludar también aquí a una personalidad de la fiesta taurina, como es el director de la Peña Taurina de Huamantla, José Merlo. Sí, hola, buenas tardes a todos los aficionados. Me escuchan 385 Radio. Y los dejo porque me toca pasar a dejar un reconocimiento. Bueno, pues como ya le escucharon, él también va a ser parte de dar un reconocimiento, en donde también estamos escuchando que asistieron peñas taurinas de tanto de Apizaco como Huamantla y Tlaxcala. Se están haciendo estas entregas de reconocimientos para que la gente sepa quiénes son ellos, los representantes, y de dónde han venido. Hagan entrega de un obsequio al maestro Loret de Mola. De Mola, que bueno, sin duda esta tarde la gente quería venir a verlo, quería saber, y como siempre es un gusto escucharlo, sus anécdotas, sus experiencias que él tiene para platicarnos todas figura, las tardes que hemos tenido la oportunidad de escucharlos. Elaborada en resina por el artista plástico Juan José Palacios Menéndez. Ahí escuchamos que, bueno, Huamantla y Tlaxcala se siguen haciendo presente, en donde se está haciendo el regalo por parte de Juan José, que él es un artista de Huamantla. Así que, bueno, pues Huamantla, Apizaco y Tlaxcala se sigue haciendo presente en todos los aspectos de la fiesta brava. Así es como se está dando por finalizada. Se agradece la presencia a todas las personas que hoy se tomaron este tiempo de asistir. Que bueno, ha sido bastante largo e interesante toda esta conferencia. Así que bueno, vamos a platicar en unos momentos más con algunas personas y destacados que estuvieron aquí esta tarde. Así que vamos a escuchar también unas palabras del contador Luis Mariano Andalco. Es un honor escuchar este tipo de pláticas, de tertulias, porque bueno, Tlaxcala en el 2012 hay que recordar que se declaró Patrimonio Cultural la Fiesta de los Toros, y la declaró el Congreso del Estado, la 60 legislatura, y fue gracias al apoyo, a la iniciativa del aficionado, de la ciudadanía. Nosotros nada más colaboramos con ellos, pero se recabaron más de 3.000 firmas para que el Congreso del Estado declarara Patrimonio Cultural a una tradición, a una historia, a las costumbres de nuestro pueblo, que es la fiesta brava. Gracias, Matador, muchas gracias por colaborar con nosotros. Es gente que ha estado como el Pana, como Jerónimo, como todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. La Peña Taurina quiere entregarle un reconocimiento, ¿sí? A ver si, ¿cuál es? Ahí están las palabras del director Luis Mariano Andalco, que él señala y nos dice que la fiesta de los toros en Tlaxcala es patrimonio cultural inmaterial, que esto se fue dando por las peticiones de las personas, y también la Peña Taurina Huamantla hace un regalo al doctor Rafael Loret de Mola. Como lo anunció el doctor Rafael Loret de Mola, pues bueno, va a haber se va a hacer la petición al gobernador, que pareciera que ya es más que un hecho ese cartel que él solicitó. Quiero comentar con los tres toreros que están aquí hoy, que perdón, es maestro. El maestro Uriel Moreno El Zapata, el maestro El Pana y Jerónimo con Ganaderías Tlaxcaltecas. Maestro, comentar que el cartel conmemorativo del Congreso es una obra de la pintura del maestro Antonio del Mar. Maestro, gracias. El sabanero famoso, o el ensabanado. Pues así está terminando ya esta primera conferencia del Congreso Nacional, la tauromaquia, el periodismo, con toda la gente, las personalidades, que todavía hay muchas más entre el público, pero que todos ellos han estado y han puesto su granito de arena para que todo esto sea posible, así como el pintor Antonio del Mar, a quien podemos ver ahí, personalidades también de la presidencia de Tlaxcala, el gobierno, peñas taurinas, toreros, así que bueno, pues una primera presencia de don Carlos Hernández Pavón. Ahí se sigue escuchando que la gente se acerque y las personalidades que estuvieron hoy, que sigue mucha gente entre el público, personas importantes que no podían dejar pasar esta primer conferencia para el Congreso Nacional. Por parte del Libretón, la biblioteca más grande, así que bueno, también se le hace una entrega más al doctor Rafael Loret de Mola, y cabe mencionar que bueno, no es solamente por su presencia esta tarde aquí en Tlaxcala, sino que también por su carrera y por toda esa trayectoria tan grande que él tiene. Pero mañana vamos a seguir con estas conferencias, con estos carteles del Congreso Nacional, que bueno, han sido de gran expectación, y los estamos invitando, esperamos que lleguen, que no se lo pierdan, mañana mismo, en este mismo lugar, en el Teatro Xicoténcatl, desde el centro de Tlaxcala, jueves a las 5 horas, el tema va a ser las empresas taurinas y la afición, y bueno, van a estar los maestros Leonardo Páez, José Antonio Luna Alarcón, Eduardo Castillo, Fabián Robles y Luis Miguel Martínez. Y bueno, el moderador va a ser un matador más, en esta ocasión cambian los papeles, va a ser José Luis Angelino quien esté mañana moderando esta gran conferencia con artistas y con maestros. Así que bueno, vamos a escuchar hoy una plática con la periodista Miriam Cardona. Un gusto saludarla. Y bueno, que nos un poquito hoy, que toda la gente y la afición, nosotros somos del programa Tauromaquia, Pasión y Arte, somos jóvenes que estamos apenas iniciando, pero que nos platique un poquito de esta experiencia desde Tlaxcala, que nos platica que es de la segunda vez que viene. Sí, fíjate que ha sido un evento muy bonito en el que he tenido la oportunidad de compartir conceptos de la fiesta de los toros con los aficionados de Tlaxcala, y qué mejor que con gente joven como ustedes, que me conmueve de manera muy especial porque me hace recordar mis inicios también en esta andadura profesional, ya 15 años como cronista de toros, y bueno, pues ha sido un camino bonito, un camino en el que pues hay que aprender mucho para poder juzgar y sobre todo dar un comentario objetivo de cara a los nuevos aficionados. Hay que aprender de toros, pero más allá de ello, hay que tener la ilusión por el toreo, y bueno, hoy ha sido una noche muy bonita, y agradezco mucho a Rafael Loret de Mola por invitarme. Entré vía sustitución de Carlos Loret de Mola, pero bueno, la idea era venir a compartir con ustedes, los amigos de Tlaxcala, conceptos de la fiesta, y espero que se lleven algo de esta charla de cara a compartirlo con otros aficionados que tal vez hoy no pudieron asistir, pero dicen que de boca en boca pues se aprende más, ¿no? Claro, un gusto además escucharla a usted y también al doctor Rafael de Mola, que bueno, con todas esas experiencias y ese camino que ustedes llevan, como su trayectoria tan importante, que tú eres una mujer tan reconocida, no solamente en el toreo, como te ya decían, ¿no? Se te han hecho reconocimientos de las mujeres más importantes. Sí, pues la verdad, honor que no merezco, pero agradezco mucho, porque es algo muy bonito que reconozcan el trabajo que has realizado, que le he dedicado la mitad de mi vida a la fiesta de los toros. Tengo 31 años, inicié a los 15, imagínate. Entonces, ha sido una andadura muy bonita en la que pues yo agradezco a todos los aficionados que me siguen, que creen en mí, y pues esa credibilidad espero nunca perderla. He trabajado constantemente por prepararme y más allá de ello, por hablar con verdad. Y eso el público, la afición lo agradece mucho. Eso es lo que a nosotros como aficionados y como periodistas, ustedes hoy nos dejan una gran lección, que es esa, hablar con la verdad y decirle todo lo que pasa a los aficionados y no quedarnos callados de nada. Exactamente, la verdad es que la cultura de ocultar las cosas hay que erradicarla porque eso afecta mucho al espectáculo taurino. Hay que decir las cosas, hay que consignarlas y aplaudir lo bueno. Es lo que con lo que remataba hoy la plática que he tenido con Rafael, que bueno, la aborda, la verdad. Y es muy difícil alternar con una figura como él, pero bueno, lo he intentado y me ha gustado mucho esta participación que he tenido en Tlaxcala. Espero los aficionados también. Le has dado batalla, como por ahí se dice, se dieron un buen agarrón este mano a mano, que bueno, todos los tlaxcaltecas agradecemos, y no solamente tlaxcaltecas, personas que vinieron desde otros lugares para verlos, especialmente a ustedes, y como dicen, ha sido una perfecta sustitución que alguien como tú y yo personalmente como mujer, pues te admiro más, ¿no? Saber que tu camino ha sido tal vez muy fácil, pero que poco a poquito nos vamos acercando más a la fiesta de los toros. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo nada más le diría a la juventud que no pierdan la ilusión por el toreo, pero que también aprendan a exigir en la plaza lo que quieren ver, porque en el rigor está la grandeza del espectáculo, ¿eh? Pues muchas gracias y bueno, esperamos verte por aquí pronto en alguna otra conferencia. Espero, porque no conozco la plaza, Jorge el Ranchero Aguilar. Es la primera vez que vengo a la ciudad como tal, porque había ido a la ganadería de Piedras Negras, pero de entrada por salida. Entonces, la verdad es que estoy maravillada con este estado. Siempre he creído que pues es una tierra donde se cría con esmero el toro bravo, y síganlo manteniendo en alto, porque eso pues nos enorgullece a todos los mexicanos. Pues ya está la invitación para que nos a conocer la Plaza de Toros Jorge el Rancho Aguilar, y gracias una vez más por toda esta plática y por todo lo que viniste a enseñarnos hoy. No, muchas gracias a ustedes y a echar para adelante con esa afición, que no decaiga nunca el ánimo ni el gusto por la fiesta y seguir aprendiendo, porque ustedes son los futuros comunicadores que está esperando la afición que venga después, ¿no? Las nuevas generaciones, ¿no? Es momento, es el relevo generacional y se tiene que dar. Pues muchas gracias y bueno, ahí están las palabras de Miriam Cardona, que ya nos hizo el favor de regalarnos unas palabras. Y bueno, también tenemos al matador Uriel Moreno el Zapata, que esta tarde él fue el moderador de esta conferencia y queremos que nos platique un poquito cómo es que cambiaron ahora tanto los papeles. Sí, no, bien, la verdad es que me decía que si estaba nervioso y la verdad es que no. Sabía los tiempos que tenía yo que hacer. Me entrevisté con ellos media hora antes y entonces, pues bueno, entre comillas, todavía todo estaba organizado, ¿no? Pero bueno, yo sé que es un gran orador el maestro Rafael y bueno, Miriam también, pues a eso se dedican. Y entonces, pues nada, yo creo que llevó buen ritmo la conferencia y hubo réplicas muy buenas y diferentes puntos de vista. Y yo creo que terminó siendo una gran conferencia, ¿no? De dos personalidades, de dos puntos de vista distintos y que, bueno, a mí me pone muy contento porque son nuevos retos, ¿no? Que te sacan de tu área de confort, de tu hacer diario y de verdad es que muy feliz de hacer un buen trabajo. Claro, cambiaron definitivamente los papeles, pero ¿qué prefieres, matador? ¿Estar en el escenario ahí hablando o toreando? No, mira, en el ruedo me pagan, entonces de eso vivo, entonces yo creo que seguiré matando toros. Esto, la verdad es que no se me da mal lo de la palabra. Tenía algún tiempo que empecé a agarrar la lectura, ayuda mucho a los tiempos, a tu forma de hablar, al conocimiento de las palabras, y entonces ayuda, pero bueno, por el momento con lo que facturamos es con los toros y, y hasta donde el cuerpo aguante. Claro, bueno, pues ahí están las palabras del matador Uriel Moreno Zapata. ¿Qué nos puedes decir de que esto es muy extenso? Hablar de la Fiesta Brava es un tema muy extenso. Yo creo que faltó tiempo para que sigan habiendo más conferencias, pero ¿qué nos dices de este cartel que ya dio a conocer y que quiere que se lleve a cabo el doctor Rafael Loret de Mola? Mira, el Los Toros es completamente extenso, o sea, es un mundo donde entra la literatura, donde podemos hablar de música, podemos hablar de pintura, de todos los artes que convoca el pretexto de la tauromaquia, de la corrida de toros. Entonces, bueno, ahora en el escenario había dos personajes, uno periodista, columnista, un tipo que, quitándole un poco el ambiente taurino, él es un personaje que es un distintivo de él defender a México, que él es, muchos políticos les incomoda, por supuesto, porque habla de muchas verdades, y bueno, del otro lado, hablamos de una periodista que lejos de los toros, ella se dedica o está a la vera de una diputada, y que esa fusión que hace el que no solamente sea los toros para ellos su vivir, sino ellos viven de otra cosa, y su sentimiento, su interior, es la Fiesta de los Toros. Entonces, si escucharon o se dieron cuenta, cada que hablaban con gran pasión, lejos de los compromisos que a veces ocasionan el de vivir de esto, que bien lo dijo Miriam. Entonces, eso es lo que da la Fiesta de los Toros, mucha pasión y mucho pretexto para que no solamente nos paguemos un boleto e ir a la Fiesta de los Toros, también es música con los salterios al inicio, pero también es cultura que llega a tomar todo, música, pintura, escultura, total, es la Fiesta de los Toros, algo mágico. Pues Matador, muchísimas gracias y también gracias por dejarnos ver este lado, no solamente que en la Fiesta Brava que como torero, sino también hoy como moderador, que bueno, hoy fue tu debut y muchas gracias por esto, porque como bien lo dicen, todos los días se aprende algo nuevo. Así es, una gran experiencia hoy y nada, y es bueno salirse del área de confort. Un abrazo. Así es, pues muchas gracias y ahí escuchamos al Matador Uriel Moreno el Zapata, que esta tarde él fue quien moderó la conferencia La Fiesta Brava. Y bueno, vamos a platicar a continuación con el doctor Rafael Loret de Mola, el ponente de esta tarde. Así que vamos ahorita a saludar al doctor Rafael Loret de Mola. Un gusto y un privilegio y un deleite escucharlo esta tarde. Así que vamos a platicar con un poquito con él. Doctor Rafael, buenas tardes. Buenas noches ya. Un gusto platicar, escucharlo una vez más. Ya tuvimos la oportunidad de escucharlo en el Club Francés, pero hoy ha sido un gran deleite, de verdad, que haya estado en Tlaxcala. Estoy muy feliz de estar en Tlaxcala. Ya les digo que lo único que falta es que me nombren hijo adoptivo de Tlaxcala, porque yo quiero mucho esta tierra, por el calor que he recibido, por la emoción que tengo siempre que vengo aquí, y sobre todo porque es tierra de toros, que esa ha sido mi pasión, aunque no me dedique a eso. Más bien mi camino ha sido distinto, pero mi pasión de toda mi vida ha sido la Fiesta de los Toros y por eso me entusiasma defenderla en este foro y en cualquier otro. Claro, lo escuchamos hablar con muchísima pasión, con muchísimo gusto, esas experiencias y esas anécdotas que usted tiene que deben ser infinitas. Pero bueno, hablábamos de algo muy importante, que es defender la fiesta para que esta no acabe. Ya bien lo decía, las redes sociales pues son muy importantes para este tipo de cuestiones. Bueno, mi alternante de esta tarde, que además estuvo estupenda, Miriam Cardona, puntualizaba que es necesario que tomemos la iniciativa, los aficionados y todos aquellos que viven del toro, para tratar de rescatar los valores esenciales de la tauromaquia y hacerlos defendibles, sobre todo en esta hora en que hay tantos grupos que no entienden cuál es la concepción del toreo, no entienden por qué nos apasiona tanto a los aficionados esta fiesta mágica, y que bastaría con que vinieran un día a Tlaxcala y fueran al Campo Bravo para darse cuenta de que no hay quien ame más al toro que los toreros y que los aficionados. Entonces, los argumentos caerían por su propio peso. Pero eso sí, tiene que haber autenticidad en lo que veamos. Esto fue el punto medular, creo yo, de nuestra plática de hoy. Claro, aparte usted es, bueno, defendiendo la fiesta brava como debe de ser y que hoy todos los taurinos estuvimos aquí, pero usted también habló de algo muy importante y que fue que quiere que se dé ese cartel que ya mencionó hace ratito. Ya lo propusimos porque sería, yo digo, el cartel de la resurrección del taurinismo tlaxcalteca, que además estaban aquí reunidos los tres matadores que yo propuse, que eran el Pana, el matador El Zapata y por supuesto Jerónimo. Pero además propuse que fueran con 6 toros tlaxcaltecas de distintas ganaderías, por ejemplo, de Antonio de Haro, de Coaxamalucan, de Piedras Negras, por supuesto, que es la legendaria. Y ahí Rancho Seco, ahí van 4. Ya después ahí vemos cuáles otras 2 encajan en el cartel, pero hay mucho de dónde escoger. Y entonces ahí verdaderamente sentiríamos la esencia y la importancia económica, cultural, incluso política de la fiesta de los toros en Tlaxcala. Bueno, doctor, pues fue un gusto tenerlo hoy aquí en el Teatro Xicoténcatl con toda la afición que hoy pudo estar presente. Muchas gracias por platicarnos todas esas experiencias y siempre que lo escuchamos es un deleite y aprendemos muchas cosas nuevas de usted. Gracias, gracias a ustedes porque me reciben con tanto cariño en Tlaxcala, cariño que es recíproco. Quiero mucho esta tierra, de verdad que la quiero con el corazón y además nunca dejaré de venir mientras tenga yo fuerzas. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y bueno, para terminar ya las entrevistas de hoy, vamos a platicar también con el contador Luis Mariano Andalgo, que bueno, él es parte esencial de que este Congreso Nacional sea fundamental para que se realice. Fabi, pues yo creo que esto que se está transmitiendo, esto que Tlaxcala le está dando a conocer al mundo taurino, es esencia, y lo decía Rafael Lore de Mola hace unos momentos, Tlaxcala, con toda esa tradición que tiene en la fiesta de los toros, en la tauromaquia, esa pasión que desborda nuestro estado, pues esto es lo primordial. Que los medios de comunicación y los comentaristas, las plumas más importantes de México, hoy estén hablando en Tlaxcala de la verdad de la fiesta brava. Eso es fundamental porque hoy en día que los aficionados y los no aficionados desean saber ¿qué piensa un periodista, no únicamente cuando escribe, sino realmente que se pueda él desplayar, desatar en una conferencia, en una charla? Pues es algo importante, es algo que hoy nos hizo vibrar, ¿no? Entre la broma que hacía Rafael, entre la broma que le hacía Miriam Cardona, el matador hoy se estrena como moderador. Entonces, esa es la esencia de la fiesta de los toros, ¿eh? No es otra. La esencia de los toros es decir la verdad, hablar con la verdad y siempre, siempre, transmitirlo hacia la afición. Claro, son muchos aspectos en la fiesta brava que, bueno, como lo decíamos, ¿no? Nunca se termina de aprender, es un mundo enorme. ¿Pero qué nos puede platicar? Todavía faltan más días para este congreso. Sí, mañana otro agarrón, estará mañana Eduardo Castillo, estará José Antonio Luna Alarcón, vendrá el maestro Leonardo Páez, que también es una gente que no se calla nada, Fabián Robles, y bueno, pues es un cartel también muy interesante. El día de mañana se va a hablar sobre lo que es las empresas y la afición, que es un tema que hoy se tocaba también, pero mañana con estos 4 importantes comentaristas, pues escucharemos cada uno su posicionamiento en qué está pasando con las empresas, pero también qué está pasando con la afición hoy en México. Decían que era torerista o turista, o qué está sucediendo, ¿no? Entonces este tipo de debates, este tipo de pues tertulias, pues esto a todos nosotros nos educa. Bueno, pues agradecemos mucho y gracias por la invitación. Seguir invitando además a los aficionados que nos están escuchando para que vengan. No, mañana que se vengan, lo del día de hoy fue enorme. Y creo que mañana, el viernes y el sábado, ese remate que tenemos con Luis Niño de Rivera y el Pana va a estar enorme. Entonces, no, y gracias a ustedes porque son parte de esta transmisión, de esta que es fundamental, lo vuelvo a repetir. Y que los aficionados que nos están escuchando y los no aficionados también que nos escuchan, que se vengan al teatro. Al teatro es entrada libre, estarán cerca de los comentaristas, hay preguntas. Entonces yo creo que es sano, es rico que la afición también venga aquí a ser partícipe de estas tertulias, de este tipo de congresos que hacen muy bien a la fiesta brava. Así es importante saber y conocer más, como usted bien lo dice, no solo los aficionados, también los no aficionados que vengan y que aprendan un poquito, y bueno, no está de más que todos demos nuestro punto de vista. Así es, Fabi, sí, gracias a ustedes que siendo jóvenes periodistas se estén integrando esto, lo decía Miriam, lo decía Rafa, el tema que a ustedes les vamos a heredar el micrófono, a nadie más, y al rato van a escribir ustedes, cosa que no haremos ya nosotros. Y bueno, pues esto es un aprendizaje para todos. Pues muchas gracias, ahí están las palabras ya del contador Luis Mariano Andalgo, el director del Instituto Taurino. Y bueno, pues así es como finaliza este día. Mañana de nuevo vamos a estar transmitiendo a partir de las 5 de la tarde desde el Teatro Xicoténcatl. Así que, bueno, nosotros trabajamos bajo la dirección de Constanza Guarneros. Somos Tauromaquia, Pasión y Arte a través de 385grados.com. La nueva presencia cibernética de Tlaxcala en la Nación. 385 grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo.